sit back. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto continúa siendo Comic Manía. Todavía la Trinidad del Pecado no me la ha venido a quitar. Y hablando de la Trinidad del Pecado, hablando de la Trinidad del Pecado, el día de hoy no tenemos a Bernardo, pero tenemos a uno de sus compañeros dentro de la Trinidad del Pecado. Su nombre es Carmix, the first of his name. ¿Cómo lo... Ay, qué bonito se oye, Joy. No. Hola, ¿cómo están todos? Saludos a toda la gente de Comic Manía. Exacto, muchas gracias por estar con nosotros. Dije Comic Manía al inicio del programa, dije Comic Conexión. Comic Manía. Qué bueno, porque estamos hablando de Comic. Sí, es como estamos hablando de Comic Conexión, unas cosas extrañas del pasado. Pues dije, ¿qué tal si me confundo? Mejor no me confundo. Pero señores, el día de hoy va a ser algo también muy importante porque por primera vez nos acompaña en este programa llamado Comic Manía el hermano de Carmix, first of his name, y su nombre es el niño rata, igual the first of his name, sin duda. No creo que haya dos. Pues sí, ¿qué tal a todos los escuchas de Comic Manía? Aquí andamos, el niño rata, y pues antes que otra cosa, Joy, muchas gracias por permitirme participar. No te preocupes. A mi hermano por participar. Pues bueno, aquí vamos a andar un ratito. Exacto, y muchas gracias a nuestro buen amigo Vic Flores, que quería participar, pero dijo que él no podía en la tarde, tenía que ser en la mañana, pero desafortunadamente yo en la mañana me estoy todavía despertando, despabilando, y obviamente recordemos que para mí la mañana es a las 11:30 de la mañana. Entonces, si bien te va. Exacto, entonces no había manera ni posibilidad, pero le damos las gracias. Y ahorita me gustaría darle las gracias a todos ustedes de esta manera, contestando las preguntas que llevan ustedes semanas y semanas y semanas enviando el programa y no hemos tenido la fortuna de contestarles. Lo siento mucho, me siento muy mal con todos ustedes. Este programa que estamos poniendo ahorita va a estar en vivo a través de turadioonline.com.mx en vez de un programa en vivo, va a ser como digamos un podcast en vivo. Pero es el contenido de este podcast nunca ha sido escuchado antes, porque son 5 semanas de cinco preguntas. Programas. Sí, son 5 semanas de preguntas, entonces son muchísimas. Y si queremos que este podcast no sea más de 2 horas y media, creo que es tiempo de empezar. Nos va a hacer el favor nuestro buen amigo el niño rata de hacer las interpretar o leer las preguntas de todos ustedes, y nuestro buen amigo Carmix me ayudará a mí y al niño rata a contestarlas. A ver, creo que ya explicamos cómo va todo. Le doy las gracias a la bellísima Lorna por estar con nosotros, porque ella, aunque no vayamos nosotros a la estación, ella tiene que ir a la estación a ponerle play. Entonces, gracias, Lorna. Y señor, adelante con las preguntas. Muy bien, pues vamos con la primera de Islas Maemilio 11, y dice: y además no entiendo si Age of Ultron se considera en la Tierra 616. Obviamente sí, de hecho para todas las personas que tengan dudas acerca de Age of Ultron se las resolveremos próximamente en Fantástico. ¿De hoy en 8? Es el día 25, sí. Si estoy en lo correcto, y va a ser de 4 a 6, no sé quién me va a acompañar. Carlos, sí, obviamente sí. Estás invitado, claro. Si quieres ir, adelante. Y siento que sería muy tonto hablar solo de Age of Ultron, porque solo son que 7 números hasta ahorita. 8. 8 números. Claro, 8. Y no ha pasado absolutamente nada. Absolutamente. 8 números. Es Bendis. Exacto. Pero afortunadamente, a través del tiempo, Ultron ha tenido mucha acción en muchos cómics de los Avengers, en muchos cómics de Marvel. Entonces podemos hablar largo y tendido acerca de la historia de Ultron, un poquito acerca de Hank Pym, y de esa manera. Y sí, efectivamente, lo que está sucediendo en Age of Ultron sucede en un futuro cercano en el universo 616. De hecho, es un presente alterno. ¿Es un presente alterno? Es un presente alterno. No, es como es un futuro cercano, ¿no? No, se supone que es el presente, pero tienen que... Toda la parte es como rebotearlo en ese sentido. Lo que pasa es esto, y si ustedes no están como que muy, muy al tanto, Ultron ahorita no está en este presente. Ah, no, está en un futuro. Está en un futuro. Pero desde ahí controla. Desde el futuro controla el pasado, que es el presente de los Avengers dentro de Age of Ultron. Es así de complicado. Entonces, Bendis. Básicamente Bendis está complicando algo que no debería ser tan complicado. Y se tardan 4 números o 5 en descubrir que Ultron no está ahí, sino está en el futuro cercano de este presente. Y lo curioso es que también lo que deciden para arreglar lo que está pasando en el presente es irse al pasado y evitar la creación de Ultron en este presente. Entonces Ultron ya no existirá en el futuro. Entonces, como podrán ver, lo único que les tengo que decir es que todo está ocurriendo dentro del universo 616 con pequeños cambios porque están moviendo el tiempo en el pasado, presente y futuro. ¿Estamos de acuerdo? Alguien no vio seguramente Volver al Futuro porque están rompiendo todas las reglas. Ok, continuamos con las preguntas. Continuamos, okay. Yo creo que ya. Dice Shiryu: la Mujer Maravilla ya no está hecha de barro. Es un cuentillo, es hija de Zeus. Bueno, sí, lo que pasa es que estamos hablando del reboot de los Nuevos 52. Sí. Donde ahorita ya... Pero una cosa, ¿es la hija de Zeus con Hipólita o es la hija de Zeus con una mujer humana? Con Hipólita. Ah, ok, perfecto. Si estamos de acuerdo, eso sería ridículo, porque Hipólita no tiene muchas ganas de rodearse con hombres. Porque de hecho lo que hacen las Amazonas es alejarse de los hombres y nomás los utilizan para la procreación cuando es necesario. Y luego los matan. Gracias. Entonces, obviamente ella no permitiría que Zeus le haga eso porque si ella algo sabe es que Zeus es una persona que se da pasa acostándose con medio mundo y no es como el hit de ella, ¿no? De hecho, me gusta muchísimo la reinterpretación de sus orígenes hecha por George Pérez en los años 80, después de la crisis infinita, que no se los voy a contar, les voy a decir mejor consíganlo, porque es muy, muy, muy, muy bueno, pero básicamente ahí está involucrado Hércules, etcétera, etcétera, y supuestamente la razón por la que las Amazonas se tienen que ir a la Isla Paraíso es después de la guerra con Hércules, y la razón por la que Hércules y sus hombres las violan a todas es que ellas le tienen como que esta disgusto hacia los hombres, esta... Uh-huh. Aversión. Gracias, esa es la palabra que estaba buscando, por eso te tengo aquí, Cadix, para hacer mi en inglés dice thesaurus móvil. Lo que yo quiso decir. Lo que yo quiso decir. Para eso también siempre traigo a Beto, ¿no? Pero bueno, no hablemos de eso. Lo que sí tengo que decir es lo siguiente. Me gustó mucho esa interpretación. Ahorita no sé si me encanta, pero sí, efectivamente, ahorita en los Nuevos 52 es la hija de Zeus. Algo que... Pues nada más déjame decirte que es el de los cómics más sólidos, ¿no crees? Sí, es uno de los cómics más sólidos, no solo por la historia, también el dibujo es muy agradable. Uh-huh. Yo creo que se tiene la gran cualidad, por ejemplo, de pintar a la Mujer Maravilla, pues siempre con una mujer muy fuerte, o sea, la expresión facial, los ojos, se centra mucho el dibujo en eso, en la fuerza de sus brazos. Ese tipo de cosas es también visualmente muy atractivo, la verdad. Ajá, se alejan del estereotipo de la mujer voluptuosa. O sea, la verdad es un cómic bastante bueno. Es que ella no debería de ser voluptuosa, ¿no? Debería ser fuerte a un nivel físico. De hecho, algo que también siento que ella debería de ser a un nivel dibujo, lo hacía muy bien George Pérez, la hacía con una mujer con muchas curvas, ¿no? Curvilínea, pero no exageraba. Y le ponía algo de músculo, pero no exageraba. Porque también su fuerza viene de los dioses. No necesariamente tiene que ser como Power Girl, que ella sí la pueden dibujar con muchísimos músculos. Y de hecho es lo que hace Alex Ross cuando lo dibuja, le pone muchísimos músculos. Sí. Pero no importa, porque ella es como una kryptoniana inferior, más o menos, demasiados problemas. Superboy Prime golpeó las paredes de la realidad y nos metió en muchos problemas. Dejémoslo ahí. Pero ¿sabes qué? Continuamos con las preguntas. Ok. Dice Alejandro Castillo. Ah, ¿sabes qué? Algo que quería decir nomás rápidamente de Wonder Woman. Originalmente me molestó mucho el rediseño de su traje, pero después de verlo un rato dije, ¿sabes qué? Qué bueno, porque más o menos mantiene la idea del traje original y lo aleja un poco de lo que es toda la bandera americana. Y desafortunadamente el traje de la bandera americana funcionó muy bien en los años 40, más o menos en los 50 y 60, pero mientras más avanzaba el tiempo se veía más ridículo. Y se alejó también del horrendo diseño de Jim Lee con pantalones. Oh, gracias a Dios. ¿Algo más? Ok, creo que nada más con eso. La siguiente pregunta es de Alejandro Castillo. Dice, descargué gratis unos cómics de manera alternativa. ¿Podrías recomendarme algún programa para visualizarlos? ¿Y qué tan seguros son los torrents de la novena dimensión? Gracias. ¿Qué tan seguro? A ver. Bueno, yo también recurro a medios alternativos de vez en cuando. Espero no me acuerdan de Fantástico. Espero que no. Bueno, no sé si tengas Android o si tienes Android, seguramente Perfect Viewer te va a servir de mucho. Es muy, muy bueno, muy estable. Y de la novena dimensión son muy buenos, sus traducciones son buenas y son bastante seguros, la verdad. Yo lo que tengo que decir, si tienes un iPad o cualquier cosa de un iDevice, el mejor para leer cómics se llama Comic Class. Okay. Y si lo estás haciendo en tu computadora, si tienes una Mac, creo que está Sequential y Comical. Y si lo estás haciendo en Windows, ¿cómo se llama eso? El Comic Book, el CBR, Comic Book Reader. Comic Book Reader. Ese es más sencillito. Es el que tenemos en la computadora. C-Display. C-Display. C-Display. A mí se me hace más estable y más agradable para leer en una PC, en Windows. Yo lo recomendaría. Sí, yo honestamente, después de empezar a leer en una iPad, ya no puedo leer en una pantalla de... No puedo leer en una pantalla de PC o de Mac. O en el teléfono. O en el teléfono, no. Ya tiene que ser en un iPad. Y curiosamente, aunque yo tengo una mini iPad, que yo le llamo mi BatiPad Mite, desafortunadamente es muy linda, pero es tan pequeña que sí es un poquito difícil leer los cómics de manera agradable. Se puede leer. Mucho zoom. Yo busqué una manera de no necesariamente hacer zoom, pero es un paso extra que no necesitaba hacer en la BatiPad 2. Pero bueno, ¿qué sigue? Ok, continuamos. Una vez más, Islas Maemilio 11 dice, para el programa de Comicmanía, quisiera ver si me respondían estas preguntas. No entendí la parte en qué momento y cómo pudo Otto Octavius entrar al cuerpo de Spider-Man. Ojalá me los pudiera contestar. Carmix, es todo tuyo. Ahora porque estaré ocupado. Y buen programa y sigan con el gran esfuerzo que ponen cada semana. Bueno, así que diga gran esfuerzo. No, siempre yo llego 10 segundos antes de que empiece el programa. Carmen llega un poquito tarde porque siempre tiene chamba de trabajo. Bernardo es el único que llega temprano. Sí. Llega temprano a... No, gracias, compañero. Vino un niño a pedirnos caridad y le dijimos no, gracias, porque así de malas personas somos. Oh, Dios, nos quedaste en vivo. Sí, por eso nunca doy ni un cómic para la colecta Monster, pero no hablemos de eso. Saludos, Gaiden. Exacto. A ver, ¿cuál fue la pregunta? ¿Acerca de qué? ¿De la Hombre Araña? La Amazing Spider-Man. ¿Qué te parece si tú tomas esta pregunta? Porque yo me rehúso a leer el Hombre Araña hasta ahorita. Yo sé que está quedando muy bien, que es magnífico, Dan Slott, lo que ustedes quieran, pero nomás yo me rehúso, entonces es todo tuyo. Es muy sencillo, y estas son cosas que estuvo sembrando Dan Slott desde como 100 números antes, en la cual Otto Octavius había creado una serie de nanobots que empezaron a controlar todas las máquinas en la ciudad. Y literalmente se hizo con el control de Nueva York, 100%. Y en algún momento Peter diseña un casco, que sabemos que es un genio, para poder... ¡Es que es un genio! O sea... Perdón, por poco mi café. No digo que no sea un genio, pero hay ciertos niveles. Por decir, y lo que voy a decir te va a dar más razón a ti. A ver. Entonces no me estoy ayudando, pero es algo que me da mucha risa de todo lo que es Marvel. En los años 50... y parte de los años 60 a principios. Ajá. Más que tener superhéroes, tenían monstruos. Tenían millones y millones y millones de revistas de monstruos. Todo lo que era Marvel o Atlas, como lo quieran ver. Ahí estaba Fin Fan Fum. Fin Fan Fum, estaba Groot, obviamente. Groot. Estaba Xemnu, el Titán, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos monstruos que venían del más allá, ya sea de otra dimensión o del espacio, para destruir la Tierra. Y siempre se enfrentaban contra un científico. ¿Ok? Ajá. Este científico, digamos, si era un astrofísico, curiosamente, nomás por llamarse doctor, Stan Lee no entendía este concepto, ni Jack Kirby, ni Steve Ditko, solo porque tener doctor, aunque sea un astrofísico y solo se dedicara a lo que era visualizar las estrellas, también era químico y también era inventor. Si tenías a un químico, curiosamente también podía crear máquinas. Sí. Un excelente ejemplo es Hank Pym. Hank Pym es un bioquímico. Exacto, pero hizo a Ultron, que es la inteligencia artificial más poderosa del universo Marvel. Ni alguien que está especializado en robótica, como Doctor Doom, sí, ha creado inteligencia artificial tan buena. De hecho, sus Doombots... Son copias de él. Él hace lo posible por hacer copias imperfectas para que nadie llegue al nivel de Doom. Y curiosamente, lo que hace con Ultron, lo descubrirán en la próxima plática, Hank Pym hace una copia de él, pero una copia villana, al extremo de él. Sí. Y además que tiene capacidad de cada vez ser mejor y mejor y mejor y mejor hasta superar a su propio creador. Uh-huh. Pero él es un bioquímico, ¿qué sabe de robótica y de programación de computadoras, ¿no? Entonces es algo muy curioso de Marvel. Si eres un doctor o te califican como un niño genio, que es el caso de Peter, ya no tienes una especialidad, puedes hacer todo. Bueno, Tony Stark puede operar a corazón abierto. Es muy cierto. A Pepper Potts le metió el reactor. Sí, es específico. El arc reactor que le da poder a la armadura. Exacto. Porque sabes que aquí en México el doble sentido está a la orden del día. Entonces, por favor, sé muy específico. Sé increíblemente específico, mi querido Carlos. No lo había pensado. Eres un mal pensado. Yo estoy en todo. Adelante. Pero bueno, como decíamos... ¿Cómo se metió el cuerpo de Spider-Man, Otto Octavius, otra vez? Sí, como es un niño genio. Diseña un casco con el cual logra controlar las máquinas de Octavius, interfiriendo las frecuencias de sus patrones cerebrales. Entonces, de esa manera le da como que un acceso, como si fuera un virus troyano, a su propio cerebro. Más adelante, vuelve a repetir el truco cuando es la serie de Ends of the Earth. Hace algo similar para poder desconectar sus máquinas. En Spider Island ocurrió lo mismo. Entonces, como que varias veces estuvieron jugando mucho con eso, y eso fue como que el acceso para que un robotito dorado, fuera el que le robara puede ser el switch, el cambio de personalidad entre los dos. Pero estamos de acuerdo que, o sea, la información que está en un cerebro no son 3 gigas ni 1 terabyte, son millones y millones y millones de terabytes. Ah, claro. Entonces, todo eso de un robotito, dije yo, sí. Estamos hablando de un mundo donde chavos se van a la luna y regresan a la Tierra con poderes, ¿no? Uno de ellos es un monstruo, otro se puede volver fuego, etcétera, etcétera. Pero hay cierto nivel a donde yo estoy listo para suspender mi no creencia, y hay otros niveles que no. Y honestamente, eso, aunque es lógico dentro de lo que es un cómic, a mí no me suena lógico, por eso estoy tan peleado con eso. ¿Vas a cuestionar eso cuando el mundo da moléculas inestables? Por eso digo, estoy mal. O sea, no estoy apoyando para nada. Además, estoy diciendo por mis razones del por qué. Ok. A ver. Pero sí, básicamente eso fue. Tú sí lo leíste, ¿no? Lo acabas de leer también. Sí, y así como decía mi hermano, así de sencillo, ¿verdad? Facilísimo. Sí, fácil. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Juan Her, no sé. Puede que sea en inglés, no sé. Okay. Segunda pregunta. El Cyborg, ¿será Superman? ¿Es o tiene alguna relación con Metallo? No, ni una. Ni una en absoluta. Eso es Hank Action. ¿Te gustaría contar esa estúpida historia? Híjole, es que está... Es malísima. ¿Cómo arrancó? Hank Action empezó siendo... Es muy simple. Dan Jurgens cree que es gracioso. No lo es, pero cree que es graciosísimo. Y cree que es buen escritor. Entonces, un día decide, ¿sabes qué? Se me ocurre hacer una parodia de los Cuatro Fantásticos. En Adventures of Superman, si estoy en lo correcto, sí. ¿Qué es lo que sucede? Cuatro astronautas van hacia el espacio, hay un problema, regresan y todos tienen superpoderes, pero esos superpoderes son muy inestables y los están matando. Uh-huh. Una de ellas está volviendo a la Mujer Invisible, pero lo que está haciendo es su cuerpo se está deshaciendo, como Shadow cada alguna vez que se estaba deshaciendo. Exacto. Después tienes al que tiene, en vez de tener poderes de fuego, es como rayos láser, pero también es inestable y se está volviendo en luz y se va a desintegrar. El tipo que se hace como la Mole está lleno de pedazos de tierra donde se estrelló la nave y de pedazos de nave. Y poco a poco el estrés de tener estas cosas alrededor de su cuerpo lo está matando. Y en el caso de Hank Henshaw, afortunadamente no se podía estirar. Pero digamos, más o menos, porque Dan Jurgens cree que es graciosito, puede estirar su cerebro y ponerlo en las máquinas. O sea, el gran poder de Hank Henshaw es que puede poner toda su conciencia en las máquinas. Mueren dos de sus amigos, la antorcha humana y el análogo de la mole, mueren. Le logra salvar la vida a su esposa, pero él pierde todo lo que es su cuerpo y su mente se queda en unas computadoras. Pasa un rato y todo el mundo dice, jajaja, qué gracioso cómic, muy bonito, gracias por participar. Dan Jurgens no tiene nada de qué escribir porque en ese momento estaban saliendo 4 cómics de Superman. A ver, ayúdame, estaba Superman. Adventures of Superman. Action Comics. Action Comics y Superman. Man of Steel. No, Superman solito. Era Superman. No, era Man of Steel, ¿no? Ah, sí, Man of Steel. Man of Steel. Entonces, obviamente era muy difícil sacar algo nuevo con Superman teniendo 4 cómics, uno por semana. Entonces, se le ocurre a Dan Jurgens utilizar otra vez a Hank Henshaw. Se crea un cuerpo metálico, un cuerpo hecho de varias partes de computadoras y cosas, ¿cómo se llama? Robóticas. Sí, tecnológicas. Y crea un cuerpo muy imperfecto y va a buscar a su esposa para decirle, mi amor, te amo. Y la mujer se altera tanto al ver a su esposo muerto dentro de una computadora en un cuerpo robótico que se lanza del cuarto de hospital, de la ventana, y se suicida. Y él enloquece. Él enloquece, pone toda su conciencia dentro de la nave espacial que trajo a Kal-El, alias Superman, a la Tierra, y se va del mundo, diciendo, ¿sabes qué? No puedo ser parte de la Tierra, me iré. Y después dice, ¿sabes qué? Todo fue culpa de Superman. ¿Por qué? No sé. Porque es Dan Jurgens. Exacto. Y cuando viene la muerte de Superman, él regresa, y como él se llevó la matriz que trajo a Superman de niño, hay células de Superman dentro de la matriz y también hay tecnología kryptoniana. Entonces, el Cyborg Superman, el cuerpo del Cyborg Superman, tiene el ADN de Superman, pero solo en pedacitos, por eso solo parte de la cara. De la cara está llena y también algunos pedacitos en la mano y todo eso. Y todo lo que es la parte metálica, en su gran mayoría, es tecnología kryptoniana. Por eso es que es tan resistente. Y se te hace tan complicado lo del doctor Octopus, Dios mío. Y curiosamente, de lo estúpido que es, se me hizo lógico. Oye, pero... Es DC y Marvel, no sé. En el que Cyborg acabó siendo un evento importantísimo para Hal Jordan. Sí, ¿sabes qué? A mí lo que más me gustó de todo eso fue que Hal Jordan tenía que sanar su culpa por haber destrozado a los Core durante lo que fue Emerald Twilight. Uh-huh. Y no sé por qué, te juro que no sé de dónde salió meter al Cyborg Superman como villano. Porque Mongol no era suficiente. Ah, sí, es cierto, claro. Mongol destruyó Ciudad Costera. No, es que Mongol muere y sus hijos se caen en su lugar. Se enfrenta a Mongol y a su hermana, Mongula, te lo juro. Sí. Se enfrenta a ellos dos tiempo atrás y tenía que pelearse contra el Cyborg Superman, claro, porque se me acaba de acordar, es que trato de bloquearlo de mi mente. Porque toda esa etapa, cuando Kal Reiner, la basura humana, Kal Reiner, iba a tomar el lugar de Hal, lo he tratado de borrar poco a poco y lo estoy logrando, ¿eh? Déjame decirles. Entonces, resulta que el culpable no fue Mongol, Mongul es el que aprieta el botón, pero el que lo dijo que lo haga es el Cyborg Superman. Entonces, por eso se tenían que enfrentar. Entonces, se tenía que enfrentar al Cyborg Superman para limpiarse la culpa de la destrucción de Coast City, y tenía que también liberar a las personas, a los linternas que estaban perdidos, no muertos, después de Emerald Twilight. Entonces, desde ese momento, creo que es el número 8, el número 9, de la nueva serie de Green Lantern, antes de los nuevos 52, ahí es cuando en serio entiende Geoff Johns qué es lo que tiene que hacer y se va para adelante. Oh, sí. Y lo hace bastante brillante. Y lo que me encanta es que buscan la manera de que el Cyborg Superman sea el comandante de los Manhunters, que también son máquinas. Eso es buenísimo. Así sí funciona. Funciona perfecto. A ver. Okay, por eso ahí nos vamos a eso que siempre digo, ¿no? De que no hay malos personajes, solo malos escritores, con la excepción de Kal Reiner. Okay, la siguiente pregunta es de Alexander Tyler. Dice, ¿qué tan cierto es que el universo de Ultimate llegará a su fin y qué saben de él? Absolutamente nada, porque yo he tratado de dejar de leer los cómics de Ultimate, sí, pero ¿qué saben? La verdad, bueno, se supone que hay una serie donde sí piensan darle fin, pero van a rebotearlo. Honestamente, sí, o sea, eso es un hecho. Pero yo le perdí todo el chiste a Ultimate después de Ultimatum. Uh-huh. Dije, no, ya es demasiado para mí. Y cuando vi a Ultimate en Pingüín, mal directo. Sí. Estoy de acuerdo con ambas razones y te voy a decir por qué. ¿Cuál fue la razón por la que fue creado el universo Ultimate? Bueno, era para hacer otra vez atractivos a los personajes a raíz de las películas de él. Exacto. Fue por la misma razón que trataron de hacer el Heroes Reborn, traer a gente nueva a leer esos cómics sin la carga, sin el peso de la continuidad. Correcto. Pero desafortunadamente, teniendo a Mark Miller allí y a Brian Michael Bendis, en menos de 2 años había más una continuidad más compleja que el universo normal. Que el universo 616. De hecho, déjame decirte esto. La primera vez que vemos a los Cuatro Fantásticos en el universo Ultimate, ¿fue dónde? Fue en Marvel, Ultimate Marvel Team Up. Exacto. Por Grant Morrison, de hecho. Exacto. Y si tú recordarás, ¿qué edades tenían esos personajes? Los normales, se veían tal cual como si fueran los que tenemos en Marvel normal. Exacto. Cuando viene Ultimate Fantastic Four, el cómic, ¿qué pasa? Son adolescentes. No hay manera. Entonces, y después sale la película y son adultos. Entonces, el niño que está leyendo Ultimate Fantastic Four dice, y demás, ¿qué fue el primer cómic en español que sacó Marvel Televisa? Uno de los primeros 4 cómics que salió Marvel Televisa, ¿no? Ultimate Fantastic Four. ¿Por qué? No sé. Porque estaba cerca la película o ya había salido la película. ¿Y sabes qué pasaba? Sí, tenía poquito que Beat lo había sacado. Repitieron esos números. O sea, no tenía sentido, pero bueno. Bueno, dice Alex Balmori, que también jueguen el demo en Play 3 y Xbox. No sé cuál demo se refiere. Okay. Dios, necesitan decir groserías. No, ¿qué? Así dice. ¿Que nosotros tenemos que decir groserías? Pero te voy a explicar algo, mi querido Alex. Yo estoy de acuerdo en que por la vida todos tenemos el derecho de expresarnos como querramos. Tenemos la libertad de expresión en este y en todos los otros países. Con la excepción de Corea del Norte y algunos otros más. Pero cuando tenemos esta misión de comunicar información correcta, tajante, congruente acerca de los cómics, si nos pasamos diciendo insulto tras insulto tras insulto, eso deja de volverse algo serio y se vuelve pues como una conversación entre cuates, que lo único que estamos haciendo es satisfacer nuestro ego. Y no se trata de eso, se trata de dar información correcta y clara acerca del universo de los cómics. Y los insultos están de más, no sé qué opinas. No, mira, estoy de acuerdo. O sea, digo, yo siempre veo este programa y los podcasts que hacemos entre cuates y padre, pero finalmente sí tenemos esa responsabilidad de que pues, cualquier público nos escucha, ¿no? Exacto. Y esa parte es importante. Sí, sí, por eso yo jamás en este programa hablaría de qué tan contento estoy de que van a ser dos películas, que son la biografía de Linda Lovelace, uno de los personajes más importantes en la pornografía de los años 70, una mujer que rompió barreras, una en gran mujer, sentidos. En muchos sentidos. Van a ver dos películas de ella, lo que significa, y las actrices son magníficas. En una de ellas está a Malin Ackerman, que es preciosa. Y Malin Ackerman, la de que salió en Watchmen. Exacto. Okay. Y en la otra está Amanda Seyfried. Ah, sí, Amanda la que salió, la que salió en Los Miserables. La que salió en Los Miserables y en Mean Girls, la abuelita. Sí. Y ambas van a estar obviamente completamente desnudas para poder interpretar este papel. Entonces estoy muy feliz, pero yo jamás lo diría en el programa. ¿Cómo ahorita? Exacto, porque sería de muy mal gusto hablar de pornografía y por eso me rehúso a mencionar el nombre de la película que esta mujer sale como pionera, que es solamente Garganta Profunda, pero eso jamás lo diría. Pero entonces continuemos con el programa. Bueno, Ángel Kitay dice, buenas tardes a todos en cabina. Quisiera saber si puedes hablar sobre Wonder Man y sus mejores historias. Gracias. Ok. Mis mejores historias, vamos a resolverlo primero, no existen, no hay. Lo único que él tiene bueno es su primera aparición y que ha hecho que yo lo ame tanto que es imposible para mí hablar mal de él. No sé si ustedes dos tienen algún personaje que lo siguen a pesar de malas historias. Yo sé que Rogue Raven y Spike tienen un personaje que apoyan Gambit a pesar de sus malas historias, porque Gambit en serio ha tenido muchas malas historias, son muchas historias donde aparece y no hace nada, excepto decir algo en su inglés todo raro. Algo en Cajun. Exacto. ¿No? Pues no, yo no. Sale y dice, Mashery, y ya estuvo, ¿no? Pero me encanta que, como lo quiere tanto Spike, lo quiere tanto Rogue Raven, lo siguen apoyando. Igual Rogue ha tenido muchas malas historias en recientes años, y Deadpool que ni se diga. Pero esos dos, pero nuestros amigos lo siguen apoyando. Yo tengo ciertos personajes que yo amo, Hank Pym, Black Knight, Nemesis y obviamente Wonder Man, que los amaré eternamente, tengan malas historias o buenas. No sé si ustedes dos tengan algún personaje pues así. Pues yo soy tan infiel en ese sentido que aunque adoro a Batman, lo último que está haciendo, es doloroso. Pues yo la verdad, sí, no es bueno, vaya. Pues a lo mejor yo cuando era más pequeñito ahí tenía también como que mi Wolverine fetish, pero bueno, también ya lo superé, ¿no? Wolverine fetish, ok. Todos, en algún momento de nuestra vida tuvimos un fetish como... hasta el día de hoy, de vez en cuando no tengo nada que hacer, me veo al espejo, extiendo mi mano y hago shik, y hago como si salen mis las garras de mi mano. Lo hago constantemente. No sé si ustedes hacen lo mismo. Yo con palillos chinos. Queda padre. Pues me parece perfecto. Yo por eso traigo la chamarra de Wolverine el día de hoy, pero bueno, a pesar de que hay demasiado calor para usarlo. Pero bueno, en el caso de Wonder Man pasa de la siguiente manera. Él es un chavo que tiene una compañía donde ellos hacen armamentos. Desafortunadamente, el nivel de inventores que él contrata y que su hermano Eric y él a nivel... Creativo de poder pensar en un futuro es mucho menor que Tony Stark. Es que es Tony Stark. Porque es Tony Stark. En uno de los mejores momentos de la brillante película original de Iron Man, cuando le está regañando Obadiah Stane a uno de sus científicos, dice, ¿cómo te atreves a decirme que no lo puedes hacer? Tony Stark lo hizo en una cueva con un montón de basura. Señor, no soy Tony Stark. Exactamente. Con eso dice todo. Exactamente. Y en ese momento tú sabes quién es Tony Stark. Curiosamente, en la nueva película de Tony Stark, cuando Tony Stark procede a no utilizar la armadura por horas y horas y horas de la película, dices, por eso es que Tony Stark es Iron Man. Porque con o sin armadura sigue siendo el mecánico, el inventor, el que todo lo puede. Porque no tiene límites su imaginación. Él, Reed Richards, Hank Pym tienen eso en común. Desafortunadamente en las películas de los Cuatro Fantásticos no exploraron ese lado tan magnífico y brillante de Reed Richards. Porque de hecho algo que me encanta, digo, tú que eres gran fan de Jonathan Hickman, cuando él toma el control de los Cuatro Fantásticos, uno de los mejores momentos para mí fue cuando Reed se encierra en su cuarto para resolver los problemas de todo el mundo, de todo el universo. Él decía, quiero resolver todo. Y obviamente cuando está resolviendo todo, está ignorando a su familia. Uh-huh. Y hay un momento divino donde Sue está llorándole en la puerta. Y llega un momento en que Sue se cae al suelo porque dice, ¿qué puedo hacer para que este hombre que tanto amo entienda que el cerebro es importante, pero sin el corazón no tienes nada? Uh-huh. Y en ese momento Reed ve todo lo que... Porque me encanta que todas las paredes, todos los pilares, todo, escribe, ¿no? Porque es el cuarto para resolver todo, ¿no? Entonces es como un pizarrón gigante. Ajá. Y aparte no le cuesta trabajo. Exacto. Entonces en ese momento agarra, ve para un lado, ve para el otro y dice, ¿qué es importante para mí? Esto no. Y aprieta un botón y apaga todo, abre la puerta y va a ver a Sue. Eso es... Uf. Ya ves, Jonathan Hickman tiene sus grandes momentos. Sí. No, y sabes que eso es un buen momento de Reed y Sue, que en serio, si hay para hablar de romances, Reed y Sue siempre serán el barómetro para todos. Bendito Dios, no ha llegado Mephisto a romper ese matrimonio. Gracias a Dios. Hay un momentito muy bonito, creo que esto fue en Universe X, la secuela de Earth X, donde descubrimos que los Cuatro Fantásticos mueren tiempo antes de Earth X. El único que queda vivo es Mr. Fantástico. Sí. Y hay un momento muy bonito donde saben que la única manera de que Reed pueda empezar a resolver todos los problemas que tienen que resolver es si deja de pensar en la pérdida de Sue. Entonces le preguntan, ¿qué harías para tener a Sue? Reed, ¿qué harías? Y se lo dice creo que al niño Captain Marvel. Ajá. Y le dice, daría mi brazo derecho para ella, para que ella regrese a mí. Y dice, qué bueno que lo dices. Ya que lo mencionas. Y la novia de Ben Green, Alicia Masters, uh-huh, agarra el brazo derecho de Reed y del brazo derecho lo estira, y ella, que es una escultora, esculpe con el brazo de Reed el cuerpo de Sue Storm, y después agarran el Soul Gem de Adam Warlock, se lo ponen en la frente de esta escultura, y nace Sue Storm. Y ella no recuerda haber muerto. No lo recuerda. Entonces dice, oh, ¿qué pasó, Reed? Y Reed la empieza a ver y empieza a llorar y llorar y llorar. Y dice, Sue, te necesito, te he extrañado tanto. Y con su brazo izquierdo la envuelve como 4 o 5 veces. Y él dice, ¿qué te pasa, Reed? ¿Qué tienes? Y él está llorando como un niño. Porque si no la tiene a ella, no tiene absolutamente nada. Sí, más de una vez he dicho que si Sue no está, no tiene compás moral. Exacto, exacto. Pero bueno. Volviendo a Wonder Man. Regresando a Wonder Man. Todo esto lo digo, yo sé que tal vez parece que nomás estoy diciendo tonterías, no, pero no, lo hago para que ustedes tengan una idea de quiénes son esos personajes y procedan a ir a comprar estas apariciones que yo les menciono, porque en sí lo valen la pena, porque todo esto habla mucho acerca de quiénes son los personajes. El Wam, Bap, Pao, Zoom, Pap, etcétera, etcétera, que apareció en la serie de los 60, es muy bueno, pero si los personajes nomás están golpeando y golpeando y golpeando y no tienen nada más que decir, tienes los cómics de Image de los 90. Es lo que te iba a decir. ¿Y quién quiere leer eso? Excepto Alex Balboa. Pero bueno, no hablemos de eso. Wonder Man, su primera aparición fue en Avengers número 9. Lo que me encanta es que, como les estaba mencionando, él no tiene toda la inteligencia que tiene Iron Man. Entonces, su compañía está perdiendo dinero. Él agarra dinero de la compañía y la utiliza de manera errónea, como que se roba a sí mismo para poder mantenerse A flote. A flote, y que, por todas las deudas que tiene. Y desafortunadamente lo cachan y lo van a meter a la cárcel. Cuando sale de llaman como el hearing, sale, la audiencia sale odiando a Tony Stark. Se da cuenta Baron Zemo, manda a Enchantress, porque en ese momento los únicos Masters of Evil eran Baron Zemo, Enchantress, que era enemigo de el Captain Marvel, sí, en América. Enchantress y... De Thor, que era el amigo de Thor, básicamente. Exacto, ¿y quién más estaba? El Executioner, ¿no? Efectivamente. Su chalán. Que espero que salga en la nueva película de Thor, en serio lo espero. Hay una Enchantress ya, ¿no? Sí, no sé. Sí, seguro. Espero que sí. Dicen que va a estar la Enchantress, no sé. No, yo sé. No he visto los trailers, ni quiero ver, ya sabes, mi política. No ha aparecido ni en los trailers, ni Executioner, ni Enchantress, pero espero que sí. Porque me encantaría un Masters of Evil contra en Avengers 3. Ah, claro. Executioners, Enchantress, un Black Knight, un Melter, ¿con quién más? Un Whiplash. Sí, es que, bueno, sí, la revives, total. Sí, es Marvel. Y obviamente Red Skull liderándolos porque no hemos introducido a Baron Zemo. Pero bueno, nos vemos con todo esto. Entonces Baron Zemo manda Enchantress utiliza sus encantos, obviamente, por eso es la encantadora. Se lo lleva a la guarida de donde están los Masters of Evil y utilizando rayos iónicos lo transforma en algo más que un ser humano, un hombre ultra fuerte, invulnerable e inmortal. Desafortunadamente, los rayos iónicos lo están matando. Entonces le dice nuestro buen amigo Baron Zemo, yo te doy el antídoto si logras ser parte de los Vengadores, traicionarlos para que yo los pueda matar. Wonder Man accede, va con los Avengers, los ayuda con una misión, lo vuelven miembro de los Vengadores, los traiciona y se arrepiente porque se da cuenta de algo muy importante. El Barón Zemo desde un inicio lo estaba chantajeando, pero cuando él explica a los Vengadores lo que le está pasando, todos dejan de hacer todo lo que estaban haciendo para ayudarlo a sobrevivir. Hank Pym llega y dice, ¿sabes qué? De hecho, bueno, Giant Man le dice, tengo un amigo que se llama Hank Pym. Ah, sí, porque no, en ese momento todo era secreto todavía, ¿no? Exacto. Le voy a decir que te ayude, él es un bioquímico. Aparentemente también un maestro de robótica. Y dice Iron Man, mi jefe, porque él... Ah, sí, era... El guardaespaldas. Mi jefe Tony Stark es buenísimo para muchas cosas, voy a decirle que te ayude. Y Thor dice, yo tengo un amigo que se llama Don Blake, es un doctor. Él te podrá ayudar también. Entonces todos proceden a ayudarlo en sus identidades secretas sin decirle qué están haciendo. Dice, estas personas son nobles, son buenas, me han hecho lo posible por ayudarme y ahorita yo lo estoy traicionando. Se sintió tan mal que a pesar de que no le habían dado su suero, el antídoto, y estaba moribundo, logra liberar a Thor, que estaba bajo una roca y por ende se había transformado después de un minuto en Don Blake. Sale, mueve la roca, sale la mano de Don Blake, agarra Mjolnir, transforma en Thor y ya libera a todos los demás y se proceden a pelear contra los Masters of Evil y muere nuestro buen amigo Wonder Man muere. Y eso me rompe el corazón porque dice, él sabía que si le salvaba la vida a estos chavos iba a morir y no lo dudó ni dos veces porque sabía que era lo correcto. Y eso hizo que yo adorara el personaje y que lo extrañara porque muere de una manera trágica. ¿Por qué Romeo y Julieta es inmortal esa obra? Por la tragedia. Por la tragedia al final. El romance, el amor vive, pero sus cuerpos mueren. Si se hubiera quedado esa historia en un romance de que Vivir para siempre sería cualquier cuento de hadas. Si hubiera terminado con una telenovela. Ah, mate la bala. Exacto, nunca iba a avanzar más, pero no es un melodrama, es una tragedia. Sí. Y curiosamente, aunque meten mucho melodrama en los cómics de los años 60 de Marvel, aquí le dan un giro trágico y hace que yo me enamore del personaje, a pesar de que su traje es horrendo. Verde con... ¿Cómo era? Es verde con rojo. Exacto, verde. Y las estas... Tiene una W en rojo acá en el pecho. En el pecho, exacto. Pero en la parte inferior, lo que rodea su abdomen... Parece un corsé. Parece un corsé, pero ¿sabes lo que son? Supuestamente, ¿cómo le definieron que son? Signos de infinito. ¡Sí! ¡Claro! Son muchos signos de infinito alrededor, porque él obviamente tiene una vida infinita. Es inmortal. ¿No? Y tiene un poder infinito, etc. Obviamente, él muere, muchos años después revive, pero desafortunadamente su roce con la muerte lo hace un personaje muy torpe, porque todo le da miedo, porque no quiere volver a morir, a pesar de que no puede volver a morir. Se vuelve como que muy serio. Y en ese momento Bestia es parte de los Avengers y él es muy cómico. Entonces se vuelven como una dupla cómica muy... Exacto, la palabra. Una dupla cómica, como un buddy cop, ¿no? Exacto. Entonces como son superhéroes, pero se vuelven amiguísimos. Antes de Booster Gold y Blue Beetle... Estaban ellos. Estaban esos dos idiotas haciendo pura tontería. Y eran muy, muy, muy, muy divertidos. Pero el personaje no empieza, entre comillas, brillar, porque al menos brilla para mí, no para nadie más, cuando es miembro de los West Coast Avengers, porque es el hombre fuerte de los West Coast Avengers, donde llega un momento donde un villano llamado Graviton lo mete debajo de una piscina por horas, horas y horas y no muere. Entonces él se da cuenta y dice, ¿sabes qué? No puedo morir, ¿qué me da miedo? Se cambia su traje, que era buenísimo en ese entonces, que era totalmente negro, con botas rojas y la W roja y el cinturón rojo, se lo cambia por un traje horrendo. Yo adoro el spandex, pero ni este traje me pondría yo. Es ¿cómo era? Verde completamente de pies a cabeza, con botas y guantes rojos, con una W gigantesca en el pecho, con una M gigantesca en el abdomen. Para que se sepa que es Wonderman. Claro. Y como se unen la parte inferior de la W y la parte superior de la M se unen, en medio forman un diamante. El diamante es amarillo. Se ve horrendo, porque si ese diamante amarillo se hubiera formado en su cintura, puede ser como una hebilla, pero se forma en el inicio del torso, ¿no? Como en el plexo solar. Exacto. Es la cosa más horrenda que jamás he visto en mi vida, y sin embargo el personaje es cuando más empieza a brillar, y más adelante, cuando más me empezó a gustar y lo empecé a amar, durante todo el tiempo nunca tenía un romance específico, más o menos empezó a salir con Tigra, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando en serio fue buenísimo fue cuando John Byrne toma el control de West Coast Avengers y hace el inmortal Vision Quest, que es cuando desactivan a la Visión y Visión se olvida de que está enamorado de Scarlet Witch. Scarlet Witch, porque al borrarle su cerebro, le borran la parte de su cerebro que era Simon Williams. Para las personas que no saben, nuestro buen amigo Ultron, cuando programa a Visión para que actúe como más humano, agarra las grabaciones del cerebro de Simon Williams, alias Wonder Man, que había hecho Hank Pym, y se las inserta a Visión. Visión se enamora de Scarlet Witch porque... si lo hubiera conocido, Simon Williams se hubiera sentido atraído por Scarlet Witch. Cuando le borran el cerebro a Visión, a pesar de que son hermanos cerebrales, y lo han admitido varias veces que Wonder Man y Visión son hermanos cerebrales y se quieren como hermanos, Simon Williams se rehúsa a darle grabaciones de su cerebro a Scarlet Witch porque él está enamorado de Scarlet Witch. Sí. Es la primera vez que se inicia el triángulo amoroso Scarlet Witch, Wonder Man y Visión, donde Visión y Wonder Man son la misma persona. Entonces está celoso de sí mismo. ¿Qué tal? Se me hace lindísimo. Fácil. Se me hace lindísimo. Ahí fue cuando más me gustó usar el personaje, pero nunca le sacaron mucho jugo porque John Byrne se va, Roy Thomas hace puras estupideces, viene Forceworth, que es una estupidez, donde lo mandan. Esa era noventerísima, Forceworth, ¿eh? Donde matan a Wonder Man, regresa, gracias a Dios, por a Kurt Busiek dentro del inmortal, la mejor serie. Avengers Volumen 3, ¿no? Después, es el Avengers Volumen 3, escrito por Kurt Busiek, dibujado por George Pérez. Brillante, no hacen mucho a mis gustos, que me gustaría que hubieran hecho más con el romance de Scarlet Witch y Wonder Man, pero al menos lo regresan a la vida, cosas más interesantes ocurren. Fue después de la absurdísima Heroes Reborn, ¿quién estaba encargado de los Avengers? Era Rob Liefeld. Dios mío. Rob Liefeld estaba encargado de los Avengers. Pero bueno, entonces buenas historias de Wonder Man, pues, cuando inicia, y todo lo que hace John Byrne con él en West Coast Avengers. Y párale de contar, ¿eh? Avengers as Mighty Heroes, la serie animada. Ahí sí brilla cañón. Ahí sí. Y la cosa es que nunca termina de ser bueno. Siempre empieza como villano, pero eventualmente iba a ser bueno. Pero bueno, ese sería Wonder Man. Y desafortunadamente veo que ya nos pasamos 40 minutos platicando. Okay. Vamos a ponerle una pequeña pausa para poder tomar un pequeño respiro. tomar un poco de agua para poder refrescarnos. Les ponemos una canción, sea que sea. No se preocupen, no les voy a poner nada a los Backstreet Boys. Relájense. Okay. Cuando es un podcast, nunca les hago eso. Les pondré algo lindo. Ahorita regresamos con un poco más de Comic Manía. No se vayan en ninguna parte. Carlos, Joy, Moisés, y esto continúa siendo Comic Manía. Como siempre, quiero que sepan que todas sus preguntas son bienvenidas, excepto el día de hoy, porque esto es podcast. Entonces, si les ponen preguntas, no voy a poder resolverlas ni yo, ni ninguno de mis invitados, y menos Lorna, que ahorita en este momento se encuentra apretándole play a este podcast. Y bueno, como ya saben, tenemos aquí de visita a Carmix. Hola, ¿cómo están? The first of his name. Obviamente, también tenemos al niño rata, ¿qué tal? Dios mío, con tu apodo. Bueno, conste que no te lo puse yo. No, no, para nada. Y tuvimos una persona que llegó de la nada. Apareció por primera vez, o segunda vez, mejor dicho, en Comic Manía. Es tercera vez en Comic Manía. Su nombre es Lyoko. Un placer tenerte con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Tu tercera aparición. Curiosamente, como siempre les he dicho antes, los podcasts, por alguna razón u otra, me gusta hacerlos en Plaza Universidad, donde hay mucho ruido, y lo hacemos dentro de una cafetería donde hay un poquito más de ruido. Y curiosamente, el día de hoy, además de todo el ruido, tuvimos la mala presencia de gente que me cae muy mal, que estaba también grabando su podcast el día de hoy. Y curiosamente, Lyoko estaba con ellos, porque obviamente él también es aparentemente parte de la Trinidad del Pecado. Un placer tenerte con nosotros, mi querido Lyoko, de lacobacha.net, que queda clarísimo con quién se está haciendo este crossover. ¿Cómo estás? Bien, bien, Joey. Muchas gracias por la invitación al programa. Por favor, es un placer tenerte con nosotros, más que nada porque ahorita te puedo dar las gracias personalmente por todos los sábados que dejas de hacer lo que tú tienes que hacer y te lanzas a Fantástico a grabar los programas, mucho las pláticas que hacemos ahí. Muchísimas gracias. Yo sé que mucha gente le gusta escuchar el audio, sí, pero creo que reciben un mayor beneficio a través de los videos, porque ahorita ya estamos llevando las imágenes, mejor dicho, los diapositivos, y de esa manera podemos mostrar algunas cosas más de los personajes. Muchas, muchas gracias. Y bueno, ¿qué te parece si nos lanzamos ya a contestar las preguntas? Porque llevamos 40 minutos contestando tres preguntas. Y tenemos cinco semanas de preguntas que responder. ¿Te late? Me late, pero me gustaría nada más hacer un pequeño paréntesis. Adelante. La labor que bueno, Beto tiene poco tiempo, porque mantiene, aparte de un trabajo de muchas horas, mantiene un chorro de blogs. Sí. Cuando Beto tiene chance de postear en el blog, hace una labor increíble de investigación para agregarle el contenido de los cómics de los cuales se hablan, y sobre todo de hacer un resumen de lo que tratan los programas. Uh-huh. Esto lo que nos lleva es que, pues, si hay muchas preguntas que se repiten constantemente, pues es muy fácil en el mismo buscador de la página de ponerle Metal Man y encontrar los posts donde en el podcast se ha hablado de ese personaje o de ese grupo o de ese crossover, de lo que sea, ¿no? Okay. Que en el texto del mismo post aparecen los temas que se tratan. Quizás a veces llega a ser un poco, a mí no me molesta porque a mí me encanta volver a escuchar las historias y muchas las conozco porque las leí, pero quizás ya ocurre que en alguna ocasión lo platiqué con alguno de tus escuchas. Ajá. Que volver a escuchar el mismo tema platicado quizás de la misma manera les ha hecho como alejarse un poquito del programa, y eso okay. Como que atándolo un poco con lo que mencionaba hace poquito Lorna, sí, sí. Que los números como que no andan también, sobre todo de repente cuando van sí, ciertos invitados que, por desgracia, bajan el rating. Un saludo a Alex Balmore y a José Miguel Alba Marquina, okay. Por favor. Por ejemplo, el programa de José Miguel a mí me encantó, claro. pero yo entiendo que, por ejemplo, ese tipo de invitados no son el target que tiene Comicmanía, ¿no? Exacto, para nada. Más hubiera sido precioso que más bien hubieran hecho ellos un podcast hablando, incluso tienen todo el mercado para poder crear un podcast acerca de autores mexicanos y entrevistarlos. Sí, sí. Donde pudieras tú ser quizás el maestro de ceremonias con las entrevistas que tienes tú ya en YouTube. Claro, claro. Pero bueno, no existe, y yo lo que le recomendaría a la gente nada más sería esto, ¿no? Si tienen alguna duda, denle una buscadita ahí al blog, y bueno, ya lo leyeron o ya lo escucharon, y si les surge algo adicional que no se mencionó, ya preguntarlo. Por decirlo, a todo lo que te refieres es como las millones de veces que hemos recibido es, para ti, ¿cuáles son las mejores historias de Batman? O ¿cuáles son los tipos de criptonita que existen? Yo, dime por favor, ¿cuántos personajes componen la Legión de Superhéroes? ¿De qué planeta son? ¿Y cuáles son sus nombres? No, de hecho, ¿sabes qué? Me acuerdo que Antonio, ahora conocido como el pajarraco comiquero, alguna vez, sin exagerar, dijo que quería que le dijéramos el origen o biografía, a planeta de origen, poder y nombre de cada uno de los miembros de la Legión de Superhéroes. Estamos hablando de 26 personajes o más. ¿Y de qué te va a servir saber que Rock Kryn, alias Cosmic Boy, viene de Bral, donde era el campeón de Magnoball? No te... Absolutamente de nada. Exacto, ¿no? A menos que en serio vayas a empezar a comprar el cómic, no te sirve absolutamente de nada. Y honestamente, que yo sepa su nombre de pila y de qué planeta viene, no te ayuda a avanzar el plot de la serie. Lo único que tienes que saber es que tiene poderes magnéticos, y lo padre de la Legión es que normalmente sus nombres de superhéroes te dan el poder. Si tienes un chavo que se llama Lightning Lad, como que más o menos sabrás que sus poderes son rayos. Y otro se llama Karate Kid, bueno, creo que es mucho más que más obvio de lo que se pueden imaginar. Pero bueno, te apoyo, pero bueno, hablemos de eso. Hablamos de las preguntas, mi queridísimo niño rata. El micrófono estuvo por breves segundos. Muy bien, Mauricio Rosales, hay varios comentarios de él y algunas preguntas. Dice, saludos a todo Comic Manía. Watchmen es genial, es súper genial. Dice particularmente a ti, Joy, graba el programa, ya sea en YouTube, pero graba lo de Watchmen. Yo te apoyo en lo de Watchmen, es el mejor. Ahora. Aquí, creo que yo dije que podía hablar de Watchmen por 4 horas. Pues no, ya lo hice por 5 horas. En total. En total ya está, sí, dilo. Yo tengo una propuesta que hacerte. Espero que sea decorosa. Ah, no, por supuesto, de hecho es muy comiquera. Ah, qué bien, qué bien. Algo que hace no mucho traía yo como la idea, y te lo platiqué en su momento, es por qué esta serie de Avengers, The Mightiest Heroes, por qué no se hacía o como un Editor's Cut, donde tú agregas, tú veías el episodio tal cual, y tú en el inter ibas platicando como si fueran esos comentarios de los DVDs, aquí sale, okay. Y de cada capítulo, y como la serie está muy acotada, porque como se canceló fueron únicamente 2 temporadas, era muy chido, ¿no? Eso ya te lo había platicado una vez. Está lindo eso. Y bueno, dijiste que lo ibas a pensar. Ya te digo que sí, hay que hacerlo, vamos a juntarnos y hacerlo. Hacemos como un Director's Cut. Sin el director. Sin el director, sin el escritor, sería un fan cut, compañero. Exacto. Un fan boycott. Y podemos hacer esto con... Sí, tenerte un MP3 un fan boycott. Puedes escuchar al mismo tiempo de bajar el episodio o ver el episodio, ¿no? Sí, como si fuera un comentario de esos episodios o también hasta de ciertas películas también, ¿no? Así es. Para poder demostrar que, no sé, si vamos a hablar de Batman, The Dark Knight Returns, la persona correcta para hablar de ello es alguien que sabe por qué Batman tiene un óvalo amarillo y no alguien que admite que no sabe absolutamente nada de Batman, pero y además de haber hecho su tesis acerca de él, pero bueno, no hablemos de eso. Sería como un annotated Earth Mighty Zero. Exacto, muchísimas gracias. Bueno, lo segundo que te quería proponer. Dímelo. Acabas de subir un documento, un PDF, acerca de esta versión anotada de Watchmen. Sí. Y yo lo que te propondría es, ¿por qué no mejor hacer lo mismo pero en audio? Hacer por cada capítulo de Watchmen que tú le leas a la gente que no sabe inglés, le platiques exactamente cuando vaya leyendo su cómic y vaya poniéndole pausa a un audio. Este mismo texto. Lo podemos hacer con el motion comic. Exacto. Está el motion comic, ponemos la voz allá detrás y como vemos leo las partes de la nota. Me parece perfecto. Hay que hacerlo, hay que sentarnos a hacer un día de estos. Perfecto. Déjame decir una cosa. Sería como que yo agregarle algo a mi manera a un cómic que yo amo y adoro más que la vida misma, y además lo puedo hacer en español y en inglés, además. Es la onda, Lioco, ¿eh? Siempre vienes con ideas interesantes. A ver, ¿algo más? Muy bien, sí, las preguntas de Mauricio Rosales son... ¿Eternas? Sí, lo sé. ¿Desde quién es el mejor amigo de Batman? ¿Superman? ¿Alfred? Ya lo hemos resuelto, fue Superman. Sí. Okay. ¿Cómo en la mitología griega las amazonas son lesbianas, pero Wonder Woman también? ¿Por qué estuvo con Superman y por qué no la he visto con una mujer como pareja? Bueno. Y bueno, un comentario de una grabación de él, dice que Valeria Richards, tiene 13 y gracias por la dedicación. Bueno, en el caso de la Mujer Maravilla, muy específicamente la Mujer Maravilla, ella es creada de barro. Entonces es una amazona a medias, se podría decir. Todas las demás amazonas nacieron y crecieron como amazonas con esta idea de no necesariamente ser lesbianas, nomás que prefieren no tener a los hombres a su alrededor. Y también tienes que recordar algo muy importante. El homosexualismo, ya sea lesbiano, gay o lo que tú quieras, se volvió algo tabú después de que nace Jesucristo. O sea, en el año 1 se empezó a ver feo, pero antes era totalmente normal la homosexualidad. De hecho, los griegos les decían, los espartanos, hasta la sodomía. ¿Perdón? Adelante, que hasta la sodomía era como sí, algo sí, sí. Común. Es que no era para nada mal visto, porque nomás era... La sexualidad era parte del ser humano. De hecho, alguna vez estuve platicando con nuestro buen amigo Gustavo Martínez. Le dije, ¿sabes qué? Estoy leyendo 300, y por alguna razón todos los personajes en las primeras páginas andan desnudos. Completamente desnudos. Completamente desnudos. Le digo, ¿por qué es esto? ¿Por qué se da esto? Y me dice, lo que pasa es que en los espartanos, los que solo tenían relaciones sexuales con personas que ellos se sentían iguales a... Se acostaban con otros hombres porque se tenían que acostar con un guerrero porque estuviera a su nivel. Se acostaban con las mujeres exclusivamente para procreación, ¿no? Entonces, pero para sexo por diversión o sexo por gusto, lo hacían con seres de su mismo nivel. Lo mismo con las amazonas. Se acostaban con hombres para procrearse, como tú me mencionas, después entonces los mataban, muy al estilo viudas negras. Exacto. O las mantis. Mataban a los hombres porque solo querían el fruto de esa unión. Y no es necesariamente que sean lesbianas, era que obviamente preferían la compañía de mujeres porque eran sus iguales, ¿no? Pero no tienes que verlo con ese lado feo, obsceno, morboso, ni nada que ver. Y en el caso de la Mujer Maravilla, ella fue creada de barro, entonces no necesariamente es una, ¿cómo se llama esto? Una amazona pura al 100%, tanto así que la razón original por la que abandonó la lista paraíso, ¿saben por qué es, no? No. El amor. Ah, se enamora. Steve Trevor. Se enamora de Steve Trevor y lo acompaña a la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? ¿Algo más? Nada más. La siguiente pregunta es de Logan Nabuan. Dice, hola, un saludo a Lorna, Joy y Bernardo. Ánimo, bueno. Bueno. Carmix, Lioco y el niño rata. Ánimo, Joy, no hay por qué estar deprimido y para hacer que te distraigas tengo unas preguntas. ¿Por qué Fin Fan Foom últimamente tiene una armadura y cuando se alió por primera vez no la tenía? ¿Qué opinan de la edición de Watchmen? A ver, uno por uno. Fin Fan Foom tiene una armadura ahorita porque se ve más chida, por la misma razón que Hulk tiene una armadura, claro, y que Batman tiene una armadura, y que Superman tiene una armadura, y que Green Lantern, etcétera, etcétera, porque se ve más cool. Porque originalmente, ¿qué es lo que utilizaba Fin Fan Foom? ¿Te acuerdas? Nada, ¿es un dragón? No, usaba una pieza de ropa. Que era como un pequeño short morado. No, era verde originalmente. Era verde. El personaje es verde. Sí, y tenía shorts verdes. Tiene razón, por esa onda de la censura del Comic Code. Exacto. Aparentemente no queríamos que le viéramos... Las patas, no. Exacto. Sí. Le viéramos la cola, pero no podíamos verle nada. No podíamos ver las esferas del dragón. Y así se digna Gustavo a decirte que eres el caballero del micrófono. Eres bueno, eres de lo más corriente. Dije Dragon Ball. Podríamos, por favor, ir a la próxima pregunta, porque Carly está fuera de control. Es su manera de ponerle como que minas a este programa para que solo escuchen el café comiquero. Sol Pablo. Okay, adelante. Dice, ¿qué opinan de la edición de Watchmen que se editó en México? No sé, yo no la he leído, yo solo leí la versión en inglés. ¿Tú, mi estimado Lioco, la has leído? Sí. Sí. Esa pausa dice todo. Lo dije en un comentario fue un foro privado de Facebook sobre cómics, donde de hecho incluso está el Fredo invitado. Mira, si tú ya tienes la versión, obviamente estas versiones de Watchmen van enfocadas a quien lee español nada más, ¿no? O sea, si lees inglés, pues no tiene ningún caso que la compres, definitivamente, a menos de que seas un completista y la quieras tener por tenerla. Tengo un amigo que tenía la versión en francés, solo porque es un completista de Watchmen. Yo quiero las versiones francesas, la primera edición, porque tuvieron portadas originales de David Wood, que fueron tres portadas preciosas, ¿no? Sí, de hecho esas portadas de las versiones francesas salieron en una versión gigantesca, en un póster gigantesco, que curiosamente mi amigo Mike tenía, se lo compró, pero curiosamente cuando se lo compró no venía el de Dr. Manhattan. Entonces se compró uno nuevo y el que no venía de Dr. Manhattan me lo regaló. Wow. Entonces en mi casa yo tengo las portadas que tú mencionas. ¡Qué buen amigo! Y no me sentí mal que no tuviera Dr. Manhattan, porque ver a un hombre azul todo desnudo en una en un tamaño tan grande no era lo mío. Pero tenía la portada que de mi personaje favorito, que es Night Owl, y ya con eso estaba súper feliz. Un día se los voy a mostrar. El día que ya sabes que estás invitado, mi querido Lioco, a ir un día a mi casa y grabar la colección para que la gente vea que no es puro cuento. Sí, para que la gente vea que no es puro cuento, que todos los cómics sí son reales. No más los tengo en mi mente diciendo, sí. Los tengo, pero los tengo en físico además. Pero estabas diciendo algo acerca de este... De Watchmen. De Watchmen. Ahora... Si tú ya tienes la versión de Watchmen que editó Editorial Beat, no es necesario que compres la nueva edición de Televisa. ¿Por qué? Porque la edición anterior la hizo un académico, un catedrático que no leía cómics. O sea, la traducción no es mala, pero pierde muchas ideas comiqueras en el camino. La edición de Beat, esta primera edición que hubo en México, tradujo absolutamente, no solamente los globos de texto, sino también la parte de prosa, incluso la parte gráfica. Parte de prosa en la parte gráfica, que es lo que te decía Beto hace un par de semanas. Ajá. Si aparece un periódico, te traduce en el periódico. Es lo que no hizo Editorial Televisa. Ya veo. Una gran diferencia entre una versión y la otra está en que Mauricio Matamoros, que fue el traductor de esta edición, sí hizo las traducciones. La forma de hablar de Watchmen es un poco rebuscada en el mismo idioma inglés, ¿no? Uh-huh. Y además, aparentemente hay muchos problemas entre el 0 y el 1. Exacto. Entonces es como que muy entonces la versión de Beat es muy directa, es muy como traducen las series de televisión en México. Uh-huh. Es muy directa, es muy la idea. Y lo que hizo Mauricio fue darle esta onda un poco rebuscada a cómo escribe Moore. Esa parte está muy padre, porque es un poco más fiel al cómo escribe Alan Moore. Yo sé a qué te refieres con eso. Yo tuve la desgracia de leer muchos libros de Porrúa. Y cuando tú lees una adaptación de Shakespeare, incluso Porrúa, claro. O sea, le matan toda la posibilidad de poesía a Shakespeare. Exacto. Entonces, cuando la gente traduce normalmente, te lo ves también en Sony Entertainment Television o Entertainment, cuando te ponen los subtítulos, se van a lo claro, a lo directo, y le matan toda la poesía o todo lo rebuscado, que en algunos casos es lo necesario para que viva cada uno de los personajes. Así es. Entonces, si tú ya tienes la edición de Beat, no requieres comprar la de Televisa. Si no tienes ninguna y no lees inglés, oye, o sea, vale menos de 300 pesos, o sea, son 12 números y el libro en sí está muy bonito, la calidad es indudable, la calidad editorial de Televisa en cuanto a la manufactura es incluso superior muchas veces incluso a la versión norteamericana, y córrele a comprarlo, ¿no? Porque desgraciadamente Televisa no tiene esta onda de tener una librería donde, como pasó en el caso de Bill, de que si no lo compras tú ahorita lo puedes comprar en 6 meses, en un año o en 2, en cuanto se acaben de las tiendas, va a desaparecer para siempre y lo vas a encontrar en Mercado Libre al doble, el triple, el cuádruple, ¿no? Porque incluso en eBay hay gente que lo está vendiendo, no para los mexicanos, para la gente de España o de América Latina, donde no existe esta versión en español, y se está vendiendo muy bien. Entonces aquí va un tip, de cómo hacer dinero, vete a comprar la edición de Televisa y véndela pensando en la gente de El Salvador, de Argentina, de Chile, ¿no? Yo lo que les tengo que decir es, tengan Watchmen en su colección. En español, en inglés, en francés, en Absolute Edition, en Motion TPS, Comic. En Motion Comic, como, bueno, no, Motion Comic, no, porque no, porque desafortunadamente en Motion Comic no tiene las partes leprosas. Es que alguien dijo este que chiste no me gustó. A mí tampoco me gustó, pero es que sí lo dijo. Mauricio Rosales pensó que yo estaba diciendo las partes leprosas en vez de las partes en prosa. Entonces, desafortunadamente el Motion Comic no tiene esas partes. Okay, okay. Pero léanlo. Porque créanme, van a tener una vida así como existe la pre-crisis y la post-crisis en DC. Ahora ya es el post, ¿cómo se llama? Nuevo 51, pre-Nuevo 51. Sus vidas van a estar marcadas por Watchmen. Van a ser pre-Watchmen y post-Watchmen. Se los garantizo. ¿Algo más? Nada más una pregunta, Leo. ¿El coloreo cuál es? ¿El original o el nuevo? Ay, qué bueno. Lo iba a mencionar, pues se me olvidó. Desde Beer, incluso la versión de Televisa, ocupan esta versión recoloreada por Wildstorm, que es la versión que se creó originalmente para la versión Absolute, que bueno, en este caso, como yo tengo la de los primeros TPBs que hubieron de Watchmen, donde ves los colores que son realmente, como la forma de impresión antigua era por manchones, eran, como dice Carlos, eran plastas muy notorias y no había este degradado de color. La versión de Beat ya ocupaba la versión recolorada de Wildstorm FX, pero por la manufactura tan corriente que manejaba Beat, papel de papel y las tintas, la edición salió muy quemada. Sí. Incluso todo este texto en negritas para hacerte énfasis en las palabras, no se alcanza a distinguir en la versión de Beat. La versión de Televisa es preciosa, o sea, tiene estos degradados digitales preciosos, estos globos de texto con el fondo original y no con el fondo que cambió Beat. Entonces, en cuanto a manufactura, la edición es excelente, es okay. O sea, no tiene ningún pero y vale menos de 300 pesos, que es indudable que vale la pena comprarlo. Es que Watchmen vale eso y más. ¿Algo más? Sí, sí, por último, ¿qué series recomiendan de Marvel Now para comprarlas cuando salgan en México? Pues ya lo he dicho antes, pero a ver, adelante. Pues yo me aventé un podcast de eso. Los invito a escuchar el Café Comiquero, que fue el podcast anterior, el número 9. Número 9, perfecto. Y a grandes rasgos, yo te recomiendo Avengers, New Avengers de Hickman, Uncanny Avengers y Incredible Hulk. Bueno, Indestructible Hulk, que es buenísimo. No es de Marvel Now, pero el Daredevil de Mark Waid no tiene desperdicio. Y All New X-Men y Uncanny X-Men, buenísimos. Yo voy a agregar nomás dos títulos más. Todos los que tú dijiste, yo estoy de acuerdo con ellos, en su mayoría, no en todos, pero en su mayoría. Y tengo que agregar, y me duele cada vez que lo agrego, Avengers Arena es buenísimo y es divertidísimo. Y me duele agregarlo, no porque sea un mal título, sino porque gracias a Avengers Arena muere un excelente título llamado Avengers Academy. Sí, sí, sí. Lo que yo me gustaría recomendarles ahorita, si es que algún día me hacen caso, échense todo Avengers Initiative de Dan Slott, que es hermoso, sí. Seguido por Avengers Academy, que es divino, y concluyan con Avengers Arena, que es divertidísimo. Sí. Y también me gustaría agregar, no sé si lo mencionaste, Hawkeye, que el cómic no para de ser magnífico. No tiene desperdicio. Divino. ¿Leo alguno más? De hecho, como ya lo dijo Carlos hace poquito, prácticamente si comparamos el universo pre-Marvel Now, incluso Marvel contra el universo Nuevo 52, prácticamente, como lo dice Spike, cualquier título de Marvel, cualquier, incluso Deadpool, está muy divertido. Porque al final del día los cómics son para entretenernos, no son claro. Un esparcimiento. Y aunque sean $3 o $4, los vale incluso Deadpool, que está súper divertido. Sí. O sea, prácticamente cualquiera que agarren. Ahora tenemos esta gran ventaja que Televisa está trayendo, como todos los cómics principales. Entonces, cualquiera que agarres, esta semana salió Capitán América, acaba de salir Indestructible Hulk, que como decía Carmen, cualquiera que agarres es excelente. Sí. Si tu bolsillo no te da para comprar todos, yo compraría de entrada Daredevil, que aunque no es esta corriente de Marvel Now, lo incluyeron ya arrancado el título, pero Hulk con Simonson y Wade está súper entretenido y aparte muy inteligente cómo le dieron la vuelta a la hoja de poderte meter este Hulk como agente de S.H.I.E.L.D., como en la serie de televisión, lo vamos a ver quizás. Exacto. Y darle un objetivo a Hulk y darle un objetivo también a Bruce Banner. Más que nada es eso, darle un objetivo a Bruce Banner, porque Hulk siempre ha tenido un objetivo, Hulk Smash, ¿no? Toda una camada de los 70s, es eso. pero Bruce Banner nomás decía, oh Dios mío, ¿qué podré hacer con mi vida? ¿Cómo puedo continuar hacia adelante? Entonces, afortunadamente ahorita ya no está en ese tono. Hulk Smash y Bruce Banner crea. Ese es el resumen. Qué lindo. Bueno, la siguiente pregunta es de Islas Maimili 11. Dice, ¿cómo surge Onslaught? ¿Y este evento cómo afecta a la serie de Peter Parker? Gracias. A Peter Parker no necesariamente lo afecta. Afecta al universo DC. Sí. En el que tuvimos universo muchos, DC. Perdón, el universo Marvel. Ah, dije hasta allá, digo, no, no. Sí, porque el universo DC dijo, finalmente tenemos más ventas. Finalmente le estamos ganando a Marvel, porque lo que pasa con Onslaught, la gente lo compra mucho. Claro. Y es muy popular en su momento, porque sale en los años 90, donde todo el mundo quería ver destrucción y muertes, etcétera, etcétera, y ver a personajes buenos, en este caso el Profesor X, volviéndose malo. El problema es que, al igual que Flashpoint, que empieza interesante, si no bien, al menos interesante y curioso, termina muy, pero muy, muy, muy mal. Y al igual que en los Nuevos 51 es, digamos, el hijo de Flashpoint, en el caso de Onslaught tuvimos de hijo Heroes Reborn, que es cuando le dan las riendas de cuatro de las series más importantes, Iron Man, Avengers, Captain America y Fantastic Four, a Jim Lee y a Rob Liefeld. Dios mío, a Rob Liefeld. Sí. ¿Y como escritor? Rob Liefeld no puede escribir su nombre. Y dejan que escriba a los Avengers. Y al Capitán América. Capitán América. Su Capitán América es, bueno, a nivel dibujo es apestoso, pero a nivel historia quieres matarlo. Si lo quieres matarlo. Tanto así, no es para que vean qué tan malo es tan. Básicamente, Heroes Reborn es los cómics de Ultimate antes de que existieran los cómics de Ultimate. Entonces, es un mundo alterno donde todos esos héroes empiezan de cero. Pero lo curioso que hace con Captain America y con Avengers es tan malo que después le iban a dar 12 números, tanto a Jim Lee como a Rob Liefeld, para hacer esto, y si tenían éxito les iban a dar más números. Fueron tan malos y tan mal vendidos los de Rob Liefeld que le quitaron el control de sus cómics en el número 6, si estoy en lo correcto, sí. Y James Robinson se vende barato y toma el control de Captain America y de Avengers, y digo se vende barato porque James Robinson es capaz de hacer cosas mucho mejor. Oye, y aparte Jeff Lowe estaba coescribiendo con Liefeld, ¿no? Sí, y de hecho ellos dos se van a escribir Fighting American, donde él rehúsa todos los plots de Captain America que no pudo usar en Marvel y los utiliza para su propio cómic llamado Awesome Entertainment. Y Jim Lee, bueno, hace dibujos muy bonitos de los Cuatro Fantásticos, pero lo que tú ves es imposible de leer, literalmente. Sí. En la primera página hay una cantidad de texto que dices, a ver, espérate, necesito mis lentes y una lupa, ¿no? Porque no había espacio para tanto texto. Y dices tú, ¿por qué están habla de sus personajes? Alan Moore, que es uno de los mejores escritores, no hace que los personajes hablen tanto. Dicen lo que tienen que decir y punto. Ni Ozymandias habla tanto cuando está describiendo su plot de destrucción de Nueva York, por favor. Malísimo. Y en el caso de Onslaught, ¿quieres contar la historia, no? Sí. ¿Alguien sí la quiere contar? ¿Tú te acuerdas cómo surgió? Pues sí, todo viene desde Fatal Attractions. Gracias, exacto. Cuando el profesor Javier, en una movida muy inteligente, le roba, digamos, la mente a Magneto. Y ahí hay una explicación medio, no sé. ¿Estúpida? Es la palabra. Estúpida. En la que parte de la maldad de Magneto se impregna en la mente del profesor Javier. Y pero es que cuando lo muestran en dibujo, es como una amiba con el casco de Magneto que dice, ah, y pone carita así de travesura y se va del cerebro de Magneto al cerebro del profesor Javier y dice, no, Magneto no es que sea malo. Él vio, alguna vez lo mencionamos, vio todo lo que le sucedió a su gente y por eso se vuelve una persona que se enfrenta a la humanidad. Pero no tiene como una malicia que se puede transferir de humano a humano. No es como el SIDA, por favor. Qué lástima que no tenemos video. Sí. La interpretación de la maldad de Magneto hecha ahorita por Lyoko es divina. Es divina. Y Onslaught, pues es la manifestación física de esa maldad de Magneto con los poderes de Javier. Es bastante estúpido. Y la cosa es que es, obviamente, no solo una fuerza mental, también se transforma en fuerza física, porque, digamos, el casco era muy parecido, y los colores eran muy parecidos a los de Magneto, pero el físico era el de Juggernaut, del medio hermano de Javier. Por no reason, por ninguna por razón. Por ninguna sí razón. Y hasta Mark Waid escribió uno o dos números de ahí, y se nota que también que no funcionan mejor. Que déjame decirte algo, yo no puedo ser hipócrita, yo regresé a comprar cómics en español de Beat cuando llegó a Onslaught. Lo tengo que admitir. Me encanta cómo todos salen del closet en este programa, porque la semana pasada o la semana antepasada Gus también salió del closet hablando de un cómic que le gusta mucho, a pesar que es muy malo. Se me olvida de cuál, pero lo mencionó al aire y me empecé a reír. A ver, ¿algo más? Superman 4. Es la película. ¿Qué dice que es un cómic de Kurtz, han hecho película? Ok. Está bien. A eso sí, tiene razón. Tiene razón, es lo triste. Bueno, la siguiente pregunta de Kenshiro99, hablando de closet. Por un momento pensé que Joy saldría del closet ante todo México. ¿Por qué? Pensó que me iba a decir que me gusta Spawn. O sea, no entiendo. Digamos que sí. No, digamos, ok, voy a salir del closet. Me compré hasta el número 3 de todos y cada uno de los números de Image que salieron en los 90s. Tengo hasta el 3 de Youngblood, de Wildcats, Pete, Shadowhawk, Spawn, etc, etc. Supongo que al menos en Spawn, en algún momento, fuiste a buscar los números bonitos, ¿no? El Neil Gaiman. Ah, claro. El de Neil Gaiman no lo tengo. Los únicos que tengo, con los únicos que tengo hasta ahorita, son los dos que escribió Alan Moore. ¿Cuáles son? El número 8 y la una miniserie, ¿no? Ajá, y la presentación de uno de los personajes, The Freak, yo creo que se llama. Me olvida. Esos dos números, la miniserie que se llama Blood Feud o algo así, y la miniserie Spawn Wildcats. Ah, ese sí. Todos los demás los logré vender, porque obviamente vender Spawn es la cosa más simple del planeta. O sea, todo el mundo lo quiere. Todo el mundo lo quiere. No sé por qué. A ver, pues ya salí del closet, ya. Me compré esos números estúpidos. ¿Sabes cuando dije hasta aquí, no puedo más? Stormwatch. Cuando vi la portada de Stormwatch, dije, ¿qué es esto? ¿Por qué? Lo abrí y dije, ¿yo qué es eso? Pero seguro regresaste con Warren Ellis. Sí, claro. Ok, siguiente pregunta. Saludos a todos, es de Cata. Dice, saludos a todos, excelente el programa, siempre nos satisface mucho a los 5 o 6 en total que escuchamos esta radio. Y curiosamente sí, efectivamente son las 5 o 6 personas que tenemos de rating en este programa. Una pregunta, Joey, ¿por qué Batman siempre trata a Alfred extremadamente mal? Y si alguna vez lo dejó solo, ¿qué? En la película. No, sí, Alfred es el que trata mal a Batman, ¿de qué habla? Sí, es Batman, Batman trata con mucho respeto a Alfred, lo que pasa es que lo hace sufrir. Porque como hemos hablado antes, cuando vino la pregunta de quién es el mejor amigo de Batman, llegamos a la conclusión de que Superman es el mejor amigo. Alfred es el padre, o el padre postizo, o la figura paterna. Sí. Jim Gordon es el tío. El tío buena onda. El tío buena onda. Y nuestro buen amigo Ricardo Tapia, Jason Todd, Tim Drake son sus hijos. Y más adelante, obviamente, Ricardo Tapia es entre su hijo y su compañero, su hermano. Su hermano. Exacto, pero nunca, su mejor amigo siempre ha sido y siempre será Superman. Y él nunca trata mal a Alfred, nomás que Alfred sufre mucho cada vez que este hombre sale sin poderes, con una armadura, que sabemos que un perro la puede morder a través de ella, como vimos en la Immortal Dark Knight, a pelear contra la injusticia, y de hecho vemos lo que sucede en la Immortal Dark Knight Rises, que el hombre te ha destrozado su cuerpo. Y eso y solo lo hizo por 8 años en las películas. Imagínate cuántos años lo ha hecho en los cómics. Entonces, si algo que se define... lo define Frank Miller y más adelante Paul Dini, Bruce Timm en la serie, es que sufre tanto Alfred que su manera de aguantarlo es siendo sarcástico y mala onda con Bruce. Siempre se burla de él, como digamos, lo agrede, pero lo está muy bien. Es humor inglés. Exacto, de hecho, en la misma película de Brillante llamada Batman Begins, cuando está tirado, se está quemando la mansión donde él creció. Está tirado debajo de una viga de madera incendiada, nuestro buen amigo Bruce Wayne, y no se puede levantar. Y llega Alfred, lo quiere ayudar y no puede, y dice, ¿para qué sirvieron tantas lagartijas? Y en eso se le queda viendo a Alfred, así que, ¿qué te pasa? ¿No? Y agarra y utiliza su fuerza y se levanta, y se lo hace durante todas las películas, y obviamente en la serie animada lo trae de bajada. Siempre es Alfred el que lo trae de bajada. Mira, yo te puedo decir que lo trata tan mal como de repente algunos hijos llegamos a tratar a los papás, y no en mala onda, sino el hecho de ser rebelde, que no haces caso, o sea, en ese sentido, pues, yo creo que todos los hijos hemos tratado a ser papá alguna vez. ¿No? Exacto, sí, pero no, nunca trataba mal, no, para nada. De hecho, cuando él se muere en Dark Knight Rises, y también en, ¿cómo se llama?, más o menos en Dark Knight, en Returns, en la brillante Dark Knight Returns, porque eso yo sí leí, eso sí me la sé de memoria, como tres personas que hablaron a la hora de la película. La razón por la que muere Alfred cuando quema cuando incendia la mansión es porque él está atado a la mansión. Su vida ha sido ayudar a la familia Wayne. Y en el momento que se quema la mansión, no tiene más que seguir. Él se deja morir, se permite la muerte. Además, porque ya sabe que su hijo tendrá un buen camino, y de hecho lo tiene. Es una salida muy positiva al final de Dark Knight Returns. Pero bueno, ¿qué más sigue? Bueno, la otra pregunta era si alguna vez lo dejó solo como sucede en la película. Sí. Dos o tres veces lo ha abandonado porque ya no aguanta. En NightQuest, por ejemplo. En NightQuest lo abandonó. Sí, porque en NightQuest no le estaba haciendo caso para nada. Y dijo, la única manera que me va a hacer caso es que me voy. Fue todo lo de Nightfall. Ajá. Cuando viene Nightfall, él, en vez de seguir las instrucciones de su médico, seguía buscando la manera de pelear contra la justicia con la espalda, pues no digamos rota, pero estaba malita. Claro. Suficiente para que una doctora mutante utilizara sus poderes para curarle la espalda. Y curiosamente, después de curarle la espalda a Batman, pierde la memoria. Pero, ¿Deus Ex Machina alguien? Bueno, la pregunta de Juan Stark... Es que Deus Ex Sandra King Solving, ¿no? Yes. Bueno, la pregunta de Juan Stark dice... ¿Qué tal, Joey? Sé que esta puede ser una pregunta absurda, pero ¿de dónde salieron los Inhumans? Saludos, hace muchísimo tiempo que no los he escuchado y aún conservo los cómics que me mandaste. Algún día nos conoceremos, Joey. Yo quiero, lo que yo quiero hacerte preguntar, lo que me gustaría preguntarte a ti es ¿por qué sería absurda esa pregunta? Es como que no mucha gente lo sabe, ¿no? A ver, ¿ustedes tienen alguna idea? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No? Bueno, yo lo que entiendo de los Inhumans, digo, son salen en Fantastic Four, por supuesto, son parte del elenco de los Fantastic Four en algún momento. Claro. Pero el origen de ellos es que son Kree modificados, son experimentos de la raza... Sí. De los Kree. Los Kree, exactamente. Sí, sí. Exactamente. Y son... Hasta donde yo sé, lo que pasa es esto. Alguna vez lo hemos explicado, los Skrulls, los Kree y algunas otras razas alienígenas ya llegaron a lo máximo que puede llegar su evolución. Y en el caso de la Supreme Intelligence, cree que solo tener seres guerreros necesita algo más. Por eso él constantemente, creo que cuando estaba hablando del Capitán Marvel lo mencioné, sí, le pide a su gente que tenga relaciones con otras razas para que salgan mutantes. Porque no hay eso. De hecho, no sé si ustedes leyeron esta serie llamada... era de Avengers y era los Kree contra los Shi'ar y era Operación... Galactic Storm. Exactamente, Galactic Storm. Al final de Galactic Storm... la Supreme Intelligence explota una bomba iónica cerca de Kree Lar, que es donde viven todos los Kree, porque lo que quería hacer es meter mucha radiación a los genes Kree para empezar a crear mutantes, porque están estancados. Entonces, en uno de esos estancamientos, lo que ellos deciden hacer es hacer experimentos para crear mutantes, y lo que terminan haciendo es esto: crean a los inhumanos, van a la Tierra, empiezan a experimentar con los seres humanos y los exponen a las nieblas de Terrigen. A las nieblas Terrigen, que forza una mutación. Desafortunadamente, las mutaciones no solo son internas, como en el caso, por decir algo, de Black Bolt, o tenemos Crystal, que puede controlar todos los elementos, también terminan siendo físicas, como tienes a Gorgón, Gorgón tiene patas de cabra, Karnak tiene la cabeza grandota, y es chaparrito con la cabeza grandota, como alguien que conocemos, curiosamente, hablando de... Entonces, resulta que... Y tienes a Medusa, que también es algo físico, es su cabello muy, muy, muy largo, que lo puede controlar. Pero a dónde voy con todo esto... es que al crear ciertos ejemplos de mutaciones externas, la raza Kree, que es muy basada en lo físico o en la apariencia externa, no les gusta y abandonan a todos los inhumanos para que ellos continúen sus vidas. Entonces ellos tienen que crear a su propia, ¿cómo se llama?, familia real para que los guíe, etcétera, sí, etcétera. Entonces eso es como terminan, y ellos, sabiendo que son diferentes a la humanidad, se esconden en Attilan, que es su ciudad, y estaban en... Curiosamente, siempre se les olvidaba si estaban en las Himalayas o en los Andes. Estaban siempre en una... ¿Cómo se llama esto? Una montaña. Igual, ¿no? Pero es curioso. Yo leí un cómic llamado que se llamaba No Price. Ajá. Y No Price Comic Book, donde Stan Lee empieza a mencionar todos los errores que se hicieron al inicio de Marvel. Entonces, cada vez que iban a visitar los Cuatro Fantásticos a los inhumanos, terminaban en otro nivel, en otras montañas. O se iban a los Andes, o a las Himalayas, o a, no sé... Al Popo. Exacto. Casi, casi, ¿eh? Casi que se iban a diferentes montañas. Y ya finalmente terminan estando en la Luna. Sí, y ahí se quedan. Ajá. Que, por cierto, Inhumans nada más... Hay unos Inhumans terrestres, que son estos, ¿ah?, pero hay Inhumans de diferentes razas. Y cada uno tiene un representante, una mujer, que todas son esposas de Black Bolt. Eso lo mete Jonathan Hickman en Fantastic Four. Eso lo acaba de hacer en Fantastic Four, ¿no? De que hay unos que son acuáticos, etc. Que parece caballo, y no es Beta Ray Bill. Ahora, los que parecen caballos son los Kymellians. Sí. Ellos son uno de su raza, es lo que les da poderes a, Dios mío, Power Pack. Ahí te encargo. Porque los Kymellians tienen poderes sobre energía. Entonces él agarra y divide sus cuatro poderes sobre energía en cada uno de los niños de Powerpack. Uno tiene poderes de gravedad, uno poderes sobre su materia, otro tiene poderes de velocidad y otro tiene poderes de agarrar energía y convertirla en este, como fuerza. Exacto. Dios mío, leí Powerpack. Hablando de salir del closet. Muy bien, las siguientes dos preguntas son de El Edgar. Dice, oiga señor, ¿podría contar una historia de señor Majestic? Joven. Estuvo en algún crossover del universo DC. Y la segunda, según usted, ¿quién podría escribir Miracle Man en el universo Marvel y que lo haga bien? No Bendis. Ok, ahí te va a Mr. Majestic, ¿ya sí lo conocen? A ver, adelante, Leopo. Lo ubico como un símil de Superman. Es una copia burda de Superman. Pero nunca lo leí. Es básicamente Superman, pero sí, en vez de venir de Krypton, viene del planeta Kerra. No, es Kerra, ¿no? Kerra, es un querubín. Es un querubín. Él viene del planeta Kerra, su nombre es Maestros. Maestros. Dios. Sí. Exacto. Él básicamente llega con la nave de los Kerrans a la Tierra y se empieza para pelearse contra los Demonites. Ellos son los querubín. Dios. Sí, los cheques eso, los querubines se los pelean demonios. Con los demonios. Qué bonito. No, Jim Lee era bueno, o sea, sutil como solo él. Pues obviamente cada uno de estos personajes de los Wildcats son querubines, bueno, su mayoría, ¿no? Grifter y Voodoo. No, Grifter es Gambit. Grifter es Gambit. En los Wildcats y Voodoo es Micha, es híbrida. Sí, es mitad de bolera. Es mitad Kerubin, mitad de bolera. No, mitad Demonite. Ah, sí, pero mitad Demonite, mitad de bolera. Entonces, y la mitad de bolera es la razón por la que el personaje ha sido popular y le dieron su propio cómic en los nuevos. Pero bueno, resulta que es tal cual, o sea, no hay más origen que eso. Él es Superman y curiosamente viene del planeta de los Kerubin, o de la Kerra, y no todos son Superman. Él tiene esos poderes de Superman, pero otros personajes no. Como John Colt, ¿no? John Colt es como el Capitán América de los Herobim. No sé por qué quería saber eso, pero bueno. Lo que yo te recomiendo es leer la serie de Joe Kelly, de Mr. Majestic. Es muy divertida. No te explican su origen, te explican algunas de sus aventuras. Del 1 al 5 lo dibuja Ed McGuinness, son los buenos. ¿No hizo algo de Alan Moore, algo de Mr. Majestic? Bueno, sí, ¿no? Alan Moore hizo los Wildcats, Mr. Majestic y Savant eran como los líderes. Y esos números son los únicos que merecen ser leídos de Wildcats. Excelente. Honestamente, todos los demás son una basura. Beto le gustan algunos que hizo otro escritor, pero honestamente, después de que Alan Moore toca algo, todo se vuelve basura, porque nadie más puede llevarlo a ese nivel. Y excepto en el caso muy particular de Miracle Man, es brillante lo que hace nuestro buen amigo Alan Moore. Redefine cómo vemos a los héroes durante todos los 80s. Y curiosamente, cuando él se va, Neil Gaiman lo toma. Lo que hace es muy interesante, es muy pequeñito, es muy íntimo y se concentra más en el mundo que deja Alan Moore que en aventuras superheroicas. Pero si alguien lo puede seguir escribiendo, sería Neil Gaiman, sin duda. Sí, yo creo que sería particularmente la única persona que podría darle un buen seguimiento a Miracle Man, solo que se alíe un rato con Marvel, y Bendis no, definitivamente no creo. No, Michael Bendis no podría. Alan Moore sería obviamente perfecto, pero Alan Moore dijo, yo ya conté todas las historias que puedo contar, no puedo contar más. A Grant Morrison no creo que sería la persona correcta. Tal vez Carlos Joy Moises, posiblemente lo pueda hacer, pero más, si vienen con una buena oferta, hablaremos. ¿Algo más? Oye, nada más rápido. Y sí. Eso que mencionan de que Neil Gaiman podría pasar, es muy lógico. Sí, claro. Ya podría pasar. ¿Por qué podría pasar Neil Gaiman? Bueno, de entrada porque Neil Gaiman nunca estuvo realmente atado a ninguna editorial. Él es un agente libre y esa misma libertad le da chance de hacer sus novelas, que es realmente de lo que vive el señor hoy en día. Claro. Y por otro lado, está por aparecer este número 5, si no me equivoco, de Guardians of the Galaxy, donde va a aparecer la presentación de Ángela, que es el personaje que le ganó y negoció con Todd McFarlane para poderlo, ahora sí que él tener, y ahora se especula que se lo vendió, o al menos lo que se sabe es que va a estar prestando un ratito en el universo Marvel. Así que o sea, suena totalmente lógico que si en la Comic Con, como se especula, den el anuncio que ahora sí Marvel, por la negociación que tuvo Gaiman con McFarlane, ya tiene totalmente los derechos de Marvel. Marvel Man, pues sería obviamente lo lógico que Neil Gaiman lo escriba, ¿no? Y sería lo ideal. Algo que acabas de decir me acaba de dar como que alegría y al mismo tiempo terror. Claro. ¿Ok? El personaje no se llama Miracle Man. Ah, no. El personaje se llama Marvel Man, como tú acabas de mencionar. Así se llamaba en Inglaterra, donde fue creado. Le cambian el nombre a Miracle Man cuando lo publica Eclipse en los Estados Unidos, porque Marvel dijo, si aparece este cómic con Marvel Man, les vamos a meter un juicio del que no se van a poder salvar. De ahí viene todo el enojo de Alan Moore con Marvel. Yo obviamente, afortunadamente, tengo los TPs que hizo, ¿cómo se llama? Eclipse. Entonces, yo tengo todos los cómics de Alan Moore, escritos por Alan Moore y dibujados por varios artistas. Yo los tengo todos en forma de TP. Y tengo los números sueltos que hizo Neil Gaiman, con igual se me olvida el artista. Mark Buckingham, que están preciosos también. Y curiosamente, como me compré el librote este llamado Kimota, tengo las páginas sueltas que se hicieron para el número 25 que nunca va a salir. Pero curiosamente, si ahorita Marvel tiene los derechos y logra tener los derechos y lo vuelve a publicar, que espero que lo haga, ya no va a tener que decir Miracle Man, va a tener que decir Marvel Man, porque ya no habría conflicto. Y lo curioso es que voy a tener que volver a comprarlos. Y no sé si eso sea bueno o malo, pero van a tener que otra vez. Y de hecho, desde que Nick Anglo le vendió los derechos de su Marvel Man a Marvel, es con el nombre con el que aparecieron estos como 6 números iniciales y los tepes que sacó ya Marvel hace unos 4 años o 3 años. Me parece, yo creo que sería magnífico, pero tener 2 copias de lo mismo, no sé si sea lo correcto, pero lo voy a hacer. Yo tengo 2 aquí en el Comper, no hablemos de eso. ¿A qué? ¿Algo más? Nada más, la siguiente pregunta es de Carla B. Allen Walker. Dice, saludos a todos en cabina. Saludos. Yo empecé a leer cómic por Watchmen y es muy buen cómic. Y es el culpable de que esté comprando cómic. Y sí, es muy buen ejemplo que se puede poner a uno para empezar a leer. Efectivamente. Wow. ¿Algo más? Nada más. La siguiente es de Batidud. Dice, ¿qué cómics que contengan el arte de Alec... ¿Qué cómics hay que contengan el arte de Alex Ross, pero que sea todo el cómic y no solo las portadas? Kingdom Come. Marvels. Y Justice. Bueno, Justice pinta sobre los dibujos de Doug Bradley. Ajá. Y hay un cómic de The Kingdom Come Special, que fue en la onda esta de la JSA, que es un cómic regular suelto, el primer trabajo que tiene en un cómic regular Alex Ross. Y ya. ¿No? Superman Peace on Earth. Ah, sí, Wonder claro. Woman Power, ¿qué es? ¿Algo de Truth? Power of Truth. No, porque es Power of Hope, es el de Shazam. War on Crime es el de Batman. Y el de la Mujer Maravilla es algo de Truth. Sí, claro. Sí, esos son los que son arte de principio a fin. Y un especial de Terminator. Sí. Ah, y también creo que hizo algo para Sandman Mystery Theater. ¿Tiene algunas? Y eso pero... también para Miracle Man Apocrypha. Sí. A ver, ¿algo más? Siguiente pregunta, un comentario de Luis David. Dice, Lorna, sobre los Chitauris. Yo me sabía que en la película no usaron el nombre Skrulls porque los derechos del nombre estaban con la franquicia de los Cuatro Fantásticos, que es de Fox. Podría ser, porque los Skrulls, su primera aparición fue en... Fantástico. Número 2, efectivamente. Cuando ellos van a invadir la Tierra, los Cuatro Fantásticos se enfrentan a ellos y los logran sacar. ¿Cómo les ganan? Los hipnotizan. ¡No! Sí, ¿no? ¿Les engañan? Ah, sí, dicen que todos en la Tierra tienen... Les muestran cómics de Marvel. Ah, con monstruos, y les dicen, esos son los guerreros que tenemos en la Tierra. Si se meten con nosotros, les lanzamos los monstruos. Y los Skrulls dicen, oh, Dios mío, no. Y se van, y 3 de ellos son hipnotizados y se transforman en vacas. Uno de ellos se escapa, y eventualmente él saldrá como un senador en la Kree Skrull War de los Avengers, sí. Curiosamente. Y los demás se los comen como hamburguesas y tienen poder, bueno, la Skrull King Crew, ¿no? Primero los ordeñan. Primero los ordeñas y su leche es utilizada en un pueblo y le da poderes a toda la gente de ese pueblo en un anual de los Cuatro Fantásticos, que es buenísimo. Y después lo dibuja John Byrne. Y después, más adelante, estas vacas son transformadas en carne. Y los sirven como hamburguesas. Y el Skrull Kill Crew adquieren poderes de visualizar a los Skrulls y de medio transformarse, ¿no? Uh-huh. Pero después de consumir hamburguesas de Skrulls, se están muriendo poco a poco. Sí, sí. De hecho, ellos aparecen en el Secret Invasion. Sí, Dios mío. Bueno, la siguiente pregunta de Alistair dice, hola, si Joey está deprimido, ¿por qué no lo escogieron para moderar todas las pláticas en la mole? No creo que sea por sus conocimientos de cómics, eso es indiscutible. Más bien es porque su personalidad tiende a polarizar la opinión de él. O lo amas o lo odias. Yo digo que en lugar de quejarse y concentrarse en los que no lo quieren, se enfoque en los que seguimos fielmente el programa y que lo apreciamos. ¿Sabes qué? Si yo pudiera hacer eso, no sería actor. Sería una persona normal que tendría un trabajo de 8 de la mañana a 3 de la tarde, ya estaría casado, tendría hijos y no estaría leyendo cómics. Entonces... Oye, ¿qué lees cómics? ¿Tú lees cómics? También, sí. Sí, pero así... No los podemos describir como normales, compañero. Entonces, si yo fuera una persona más normal, no estaría haciendo este programa. Entonces... Amen mi locura, porque gracias a mi locura estamos aquí un sábado en el calor total haciendo un podcast que aparentemente va a durar 4 horas o más. Adelante. Ok, Metalman pregunta, qué buen Nick, por cierto. ¿Qué tal? Saludos a todos los que hacen posible con Manía, el gran Don Joy. Saludos a sus invitados y besos a la bella Lorena. El arco de la película de Iron Man 3, ¿en qué historia de Iron Man en los cómics se basa y de qué trata la saga de Guerra de Armaduras? Y en Spider-Man, ¿de qué trata la saga de El Alto Evolucionario? Gracias. Vamos una por una. Adelante. Iron Man 3 se basa en Extremis, básicamente. ¿Extremis acaba de salir? Salió por Televisa. Acaba de salir por Televisa. Ese es uno de los más importantes. También hay un cómic que se llama Enter the Mandarin, donde retoman el origen del mandarín, que también salió hace un ratito. Sí, lo leíste. De Canete, ¿no? ¿Perdón? El del arte de Canete. Sí, el arte está horrible, pero bueno, ahí como que retoman el origen del mandarín y como tú mencionas, Extremis. Y hay 2 o 3 historias por ahí, como todo el rollo de cuando Iron Man se está borrando la memoria en Invincible Iron Man, pero pues básicamente el más importante es sin duda Extremis. ¿Cuál fue la otra pregunta? ¿De qué trata la saga Guerra de Armaduras? Guerra de Armaduras, nuestro buen amigo Tony Stark descubre. Adelante. ¿La 1 o la 2? Es que hay 2. No, vamos por la 1 porque la 2 es mucho más confusa. En la 1 es muy simple, lo único que está pasando es Tony Stark descubre que los villanos del universo Marvel están utilizando su tecnología. ¿Perdón? Su tecnología. Su tecnología para de esa manera hacer sus propias armaduras. Lo que decide hacer nuestro buen amigo Iron Man es ir de un lugar a otro desactivando su tecnología dentro de esas armaduras. Se va a Rusia para, bueno, en ese entonces la Unión Soviética, para desactivar a Crimson Dynamo y a Titanium Man. Sin querer mata a Titanium Man. Sé que suena medio extraño, pero sí lo hace sin querer. Y va haciendo ese tipo de cosas. Y como va cruzando, va a Latveria a enfrentarse al Dr. Doom. Y como está cruzando estas líneas sin pedirle permiso a nadie, parece que el gobierno americano que apoya a los Avengers, porque de hecho en ese entonces S.H.I.E.L.D. no apoyaba a los Avengers, era el gobierno americano. Sí. No, era S.H.I.E.L.D. el gobierno americano que apoyaban a los Avengers. Más adelante fue la ONU. Entonces eso ya como que lo hace un poco más diferente. Entonces él está yendo de un lugar para otro y parece que los Estados Unidos mandaron a Iron Man a meterle bronca al regente de Latveria, ¿no? Entonces el gobierno americano le dice que lo deje de hacer y él dice, ok, lo voy a dejar de hacer, pero primero tengo que ir a S.H.I.E.L.D. y desactivar todo el armamento de Mandroids, que son unas como armaduras gigantescas que tiene S.H.I.E.L.D. Y no contento con eso, se va a The Vault, hablamos de eso hace un rato, que es la prisión que es donde meten a los sobrehumanos, y todos los guardias de esa prisión tienen una armadura que se llama... Verde. ¿Una armadura verde, sí? ¿Qué se llama? No me acuerdo. The Guardman Armor. The Guardman. Entonces él va y desactiva a todos los Guardman, y eso hace la primera enemistad, del primer momento bien feo, entre Capitán América y Iron Man, porque Iron Man utiliza al Capitán América para poder entrar... Y hay un momento muy bonito donde Capitán América lo ve con esos ojos de maestro que te está regañando. Divino. Y ahí fue, si de ahí salía la Civil War, te lo hubiera pasado. Ok. Pero bueno, y eso es lo que sucede durante todo ese tiempo. Y al final, como nadie sabe que Iron Man es Tony Stark, Tony Stark despide a Iron Man para hacer todo este engaño. Supuestamente muere esta persona que está dentro de la armadura de Iron Man. Destruyen la armadura plateada con rojo. La Silver Centurion. La Silver Centurion la destruyen y al final adquiere una nueva armadura que regresa al esquema original. Y creo, si no me equivoco, Armor Wars es como conocemos este arco por el Tepe, porque a nivel cómic el arco no se llama así. Sí, el primero se llama Armor Wars. Ah, el primer cómic. Aparece. Pero cada cómic no tenía como un cintillo de Armor Wars. No, creo que también en ese momento. La 2. Sí, fue hasta la 2 que ya que lo querían vender como eso, porque tuvo mucho éxito Armor Wars, porque nadie estaba comprando el cómic. La última vez que alguien compró el cómic fue cuando Rhodey era el nuevo Iron Man y Tony Stark había regresado al alcoholismo. Sí, sí. ¿Algo más? Sí, dice, en Spider-Man, ¿de qué trata la saga de El Alto Evolucionario? Hay una saga, no recuerdo. Pero mira, yo les voy a definir, El Alto Evolucionario es un científico que está obsesionado con la evolución, vive en la montaña Wundagore. Se llama Wyndham. Wyndham, sí, eso es su apellido. Tiene una armadura roja con blanco y además se dedica a evolucionar gente. Y de hecho hubo una guerra llamada la Evolutionary War donde él quería crear toda una raza humana a su más alta evolución. Muy mala el crossover. Y fue crossover con puros anuales. Entonces te costaba como que $3 cada número. Que creo que ahí quizás es el punto, porque Novedades en su momento publicó un par de historias alrededor de ese anual, que aquí nunca se publicó, por cierto. Mucha gente pudiera traer en la cabeza que existía el alto evolucionario, porque quizás lo conocieron por el Hombre Araña, por unos cómics de novedades. Ah, pero aquí exactamente la saga de anuales nunca se publicó, así como Atlantis Attacks. Solo se publicó la parte del Hombre Araña. Bueno, pero quizás lo ubican por la animación de la Contratierra, se llama el nombre del título. Si yo recuerdo bien, una de las cosas que estaba haciendo el alto evolucionario dentro de sus crossovers con el Hombre Araña era descubrir si el Chacal en serio había descubierto clonación. Y lo que hace es agarra a la niña que es, digamos, el clon de Gwen Stacy, y descubre que no, el Chacal no lo hace bien la clonación, ¿no? Entonces descubre que agarra a una mujer parecida a Gwen Stacy, le metió como un virus, y ese virus la transforma en Gwen Stacy, y es lo que hizo con el clon del Hombre Araña. Agarró a un chavo parecido al Hombre Araña, le metió este virus y lo transforma en un idéntico. Y lo curioso es que esto pasa y después viene la saga del clon. Entonces, o sea, ni Marvel sabe lo que está haciendo. A ver. Bueno, la siguiente es de Unexpected. Dice, ¿qué opinan del nuevo Guardians of the Galaxy? ¿Sí usaron la promoción de Marvel en Comixology? Y dice, Dan Georges no hizo el traje, fue Mark Bagley. Ah, ok. Me supongo que se refiere al de Spider-Man, al de exacto, Rally. Exacto. Bueno, no importa quién lo haya hecho, sigue estando feo. Pero el primero que lo dibuja, o el que dibuja el cómic por primera vez, es Dan Jurgens con los estrellas en traje, estamos en lo correcto. ¿Qué opinamos de los Guardians of the Galaxy? Que honestamente yo me quedo con los que están en el siglo 31, no sé ustedes. Lico dice que también. Y pues a mí me gustan los de la época de Annihilation. Ah, ok. Está padre, eso me gusta mucho. Tienen los suyos. Me está gustando mucho el arte de Steve McNiven. Oh, claro. Está divino. ¿Y qué bola te fue la otra pregunta? Ahorita, perdón, podría recomendar, si alguien se interesa en Guardians, Marvel acaba de publicar un par de volúmenes tipo ómnibus, pero formato TP, donde está recolectando de manera cronológica los guardianes clásicos, los seteteros. Entonces, originalmente, como no había un título de Guardians, sino eran varios títulos de Marvel donde aparecían estos dos tomos, que van a ser tres previo a la película. Pueden comprarlos y tiene toda la historia original en orden. Qué lindo. Eran muy malitos, pero son muy clásicos. Pero el mejor momento de los Guardians of the Galaxy están bajo la tutela de Jim Valentino. Sí. El arte está 2-3, pero las historias son fantásticas. No hay una sola mala historia. Desafortunadamente, Jim Valentino se va a Image y ya el cómic se va al demonio. El comercial gratuito en el podcast pasado, en el café comiquero, hablé del Guardians of the Galaxy 25, que es cuando se enfrentan a Galactus. Ah, muy, muy bonito, muy bonito. Habías otra pregunta, ¿no? Era si usaron la promoción de Marvel en Comixology. No. Yo sí. ¿Sí lo usaste, los 700 cómics? No me interesó realmente. Pues yo sí le saqué provecho a 700 números 1, yo nada más bajé como 500, porque los 200 ni regalados. Había y había unas cosas, así que no, gracias. Bueno, ¿sabes qué? Desafortunadamente noto que ya tenemos una hora y media, entonces nos vamos a tomar nuestro segundo corte musical, vamos a respirar, vamos a concentrarnos y vamos a ver. Se despide nuestro buen amigo llamado Lyoko, se despide porque nos va a ir a traicionar con otras personas que aparentemente le caen mucho mejor que Carlos, sí. Yo y Moisés. No importa. El sentido no vino. No importa, no importa. Digo, yo sé que yo estoy rodeado de Judas, por donde sea que vea. Pero al igual que Jesús, yo moriré por los pecados de todos ustedes. No importa. Porque así me sacrifico por mis amigos. Adelante, Lyoko, ¿algo que te gustaría decir antes de irte? Pues simplemente me despido y sé que le han estado pidiendo a Joey que el programa esté en iTunes. Mea culpa, no lo he hecho. Y como se lo dije a Joey, yo odio el programa en sí iTunes, porque en PC es horrible, es lento. Cuando tienes iTunes en una Mac, está integrado, es precioso, es nativo, ¿no? Pero en la PC realmente está emulando procesos. Tienes que tener una PC muy mucha galleta para que jale bonito. Yo no entiendo cómo luego hay quien lo tiene como su reproductor normal en una PC, porque es terrible, ¿no? Entonces no lo tengo instalado, lo desinstalé para algo que lo ocupé, lo quité para algo que hice. Y es mi culpa no hacerlo, porque la verdad, bueno, en un inicio es algo rebuscado, no es sencillo. Tú, para poder tener un podcast en iTunes, si lo quieres rápido, tienes que ir a un lugar donde te permitan de manera nativa migrar, ponerlo en iTunes, y hay que pagar. Y aquí, como no queremos pagar, no queremos cobrar. No, porque no queremos cobrar, que es lo más importante. Exacto, porque al final del día, si se puede hacer gratis, ¿por qué no lo hacemos gratis, no? Hay manera de hacerlo, pero hay que darle un poco la vuelta. Yo ya lo hice ya en un par de ocasiones y lo voy a hacer, incluso se lo ofrezco a Carmen, ahora que lo tengo que hacer. Pero próximamente van a poder tener con manía, y si Carmen le interesa, el café comiquero en iTunes. Me dio mucha risa, muchas gracias, mi querido Leoco. Qué bueno que lo mencionas, porque hace unos días estaba yo platicando con alguien a través de mi Facebook y me llega un inbox y me dice, ¿sabes qué? Me gusta mucho el programa, qué chido. ¿Por qué no lo tienes en iTunes? Y le dije, mira, ya un amigo me prometió que lo iba a hacer, pero obviamente, como es mi amigo, a pesar de que él me traiciona constantemente, no puedo estar exigiendo algo a un amigo porque él lo hace de su propia caridad, de buena onda, ¿no? Entonces me gustaría hacerlo. Dice, ¿por qué no lo haces tú? Le dije, ya lo intenté, ya perdí más de 8 horas intentándolo y no se deja. Pero es que te ayudaría. Y me queda claro que me ayudaría, pero no puedo hacerlo. Y yo ya dije, no más. Porque literalmente fueron 8 horas de pegarme contra pared. O sea, era imposible. Entonces, Leoco, obviamente no te ponemos ni una presión, porque obviamente eres nuestro amigo. Y cuando tengas tiempo, si lo puedes hacer, te lo agradeceríamos. Nomás recuerda, ¿no?, que yo jamás te he tirado en cara que me traicionas por otros. Jamás ha hecho eso. Entonces, tal vez eso ayude a que tengas más en consideración, pero bueno, eso te lo dejo a tu juicio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Me despido y gracias por la invitación. No, de nada, un placer que estés con nosotros, muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Desafortunadamente, Carmix y el niño Rata me acaban de decir que no van a tener nada que hacer por todo el resto del día, entonces ya se amolaron porque se quedan conmigo hasta terminar este podcast. Muchísimas gracias, Leoco. No se vayan, en una parte continuamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Continuamos con esta versión especial de aniversario, podcast de aniversario de Comic Manía. Como les estoy diciendo, desafortunadamente se nos va nuestro amigo Leoco, pero no es un soliloquio porque tenemos al niño Rata, no voy a decir absolutamente nada, y nuestro gran amigo Carmix. Gracias por estar con nosotros. Gracias por no abandonarme. No, para nada. Ya llevamos un ratote, porque además ustedes nomás llevan escuchando como 1 hora 40 minutos, pero cada vez que ponemos pausa nos ponemos a platicar de nuestras vidas y eso son media hora más. Es un desgaste de la escena, es muy divertido. Exacto, pero es muy divertido, es muy divertido. Entonces, señores, vamos a continuar con sus preguntas y tenemos ¿qué? Tenemos a Santiago Conecos. De nuestro buen amigo desde León nos escucha. Ah, qué bien, desde León entonces. Dice, hola Lorna, Joy y demás en cabina. No seas así, Joy, no creo que Lorna te vaya a cambiar. Ella no ha dicho nada de eso. Yo... No me lo ha dicho a mí, sería, se lo dijo a Bernardo y al resto de la Trinidad del Pecado. Todo va de acuerdo. Dice, Joy, me tendrás que dar un cómic cada vez que digas que Lorna te correrá. Ok. Y bueno, sus preguntas son siguientes. ¿Por? Digo, no, hay que ser buena onda. ¿Sabes? Algo muy lindo de Santiago Conecos. Para. fue mi cumpleaños el año pasado, me regaló un número uno de Green Lantern, precioso, de Jeff Jones. Ah, con la portada de Alex Ross. Precioso, precioso. ¿Algo más? Dice, sí, el arma más poderosa de Marvel y de DC, los peores héroes de todos, son varias, así que vamos, un Shazam. Okay. ¿Y crees, esta está buena, crees que las películas de The Amazing Spider-Man llegan a estar a la altura de Batman, la trilogía de Nolan? Eso ya hemos contestado, pero bueno, si quieres rápidamente, los más poderosos es de DC, el anillo de Linterna Verde, y del lado de Marvel tenemos el cubo cósmico o el Ultimate Nullifier. Y ya vamos a dejarlo ahí, no tenemos tiempo más. ¿Los peores héroes de todos? A Kal Reynard. Y de Bunker. ¿Qué pasó? Bunker de los Teen Titans. El extraño de los New Guardians. Kal Reynard merece una segunda mención. Y del lado de Marvel, el hombre de D-Man. D-Man es malón, pero mal. Es un chiste, pero ¿sabes qué? Mira, cuando puedes hacer una buena película de Blade, de hecho una excelente película con un personaje llamado Blade, que fue un personaje terciario en Tomb of Dracula, notas que en general los personajes de Marvel, con muy pocas cuestiones o muy pocas excepciones, son bastante buenos. O sea, como son tan humanos, son más relacionables. Okay, muchas Sam. No lo voy a hacer ahorita. Okay. ¡Shazam! Ya, no puedo más. Estamos aquí afuera en un restaurante. No creo que la gente... Y sí está lloviendo, así que podría caer un coche. Sí, en cualquier momento. ¿Eh? ¿Algo más? Sí, dice, ¿crees que las películas de The Amazing Spider-Man lleguen a estar a la altura de Batman, la trilogía de Nolan? Nada puede llegar a esa altura, pero están bastante buenas. O sea, al menos la primera, bastante linda. Muy bien. Siguiente, Luis David. Muchos saludos a todos. Aunque muero por ganar los cómics que regalan de Gambit, creo que es casi imposible ganar a los de siempre. Rob Raven, Logan y Spike. Mejor que entre ellos tres decidan cuál se los quedan. Ánimo, Lorna. Mañana será otro día. Ah, o sea, ya se lo decidieron. Rob Raven. Y créeme, si no se los hubiera ganado Rob Raven, la bienvenida que me esperaría en León hubiera sido mortal. Sí. Solo cuídate de Spike. Sí, por eso lo estoy evadiendo. No lo invité el día de hoy. A ver, adelante. Unos comentarios de un escucha. Dice, saludos, Humberto. Ramos, decidió cobrar por los motivos que sí, mencionan. Sí, ya lo resolví, ya lo hablamos largo. Adelante. Ya lo resolvimos largo y tendido. Y un comentario también de él. De acuerdo a lo que comentó, la plata fue la gota que derramó el vaso, porque ya he tenido experiencias con oportunistas. Ok. Dice, hola, saludos a todos, en especial a Lorna, Joy y Carmix, y todos los invitados. Escuchando sobre las entidades cósmicas de Marvel que platican, encontré un link que les comparto. Por ahí los manda, es www.universomarvel.com. Ok. Saludos a todos, acá les dejo el link. Dice, estas entidades cósmicas de Marvel, pero tiene una duda que espero yo me la pueda responder. Dime. Según leí, existe una entidad cósmica y un celestial que tienen el mismo nombre. Me parece que es uno por encima de todos. ¿Eso es cierto o lo cambiaron? Sí, es verdad. Lo que pasa es que está Arisam, el juez, pero hay uno que está por encima de los demás. Está el Living Tribunal, que él constantemente menciona que hay alguien que le da el poder, que es el One Above All, es el celestial que está por encima de todos. No, son diferentes. El celestial es uno, que se llama así, el que está por encima de todos, pero hay otro personaje que también se llama igual, pero él se da a entender que es Dios, o sea, que es el que está por encima de todos, los cristianos, o sea, arriba del Living Tribunal, arriba del Eternity, o sea, es Dios, tal cual. Sí, pero nunca le pueden decir tal cual su nombre, pues Dios. The One Above All. Exacto, sí, aparentemente sí existe y wow. Okay. Daniel Stark dice, hola a todos los supercomiqueros en cabina y Joy, mi pregunta es la siguiente, ¿de qué trata los cómics de Authority escritos por Warren Ellis? Y acerca de los autógrafos que comentaban hace unos momentos, quería decir que en ocasiones el fan solo busca tener un artículo único que signifique más para él que para cualquier comprador de cómics. Y con gusto tengo guardado y embolsado mi Batman 3 de DC Televisa firmado por un locutor de radio. Dios mío. Oye, un fuerte saludo. A ver, sobre Authority. ¿Quieres? Sí. Pero en breve. Porque Brevemente, Authority es un grupo de superhéroes creados por Warren Ellis. Se creó en la línea Wildstorm, cuando Wildstorm no estaba en DC. Ajá. Y básicamente son superhéroes análogos un poco a Superman, a Batman. Tienen también un poco de Hawkman en la versión de Swift, que es uno de sus miembros. Una especie de Doctor Who análogo, que es Shaman. Y todos con hay otro que es Coxmore, que es está rarito, es otro personaje, digamos. ¿Es básicamente Aquaman? Es básicamente Aquaman, pero en las ciudades. Exacto. Es mucho más útil. Tristemente sí. y comandados en su momento por una, digamos, les llamaban hijos del milenio, llamada Jenny Sparks. ¿Y de qué trataba? Pues son las aventuras de esta, de este grupo, de esta agrupación de super seres, muy distintas a, por ejemplo, a la Liga de la Justicia. Son superhéroes un tanto fuera de control. Bueno, yo siento que los podemos resumir a... Son la Liga de la Justicia llevadas al extremo, en el aspecto de que no siguen a un líder gubernamental, siguen sus propias conciencias. Por eso en uno de los primeros números creo que llegan a un lugar, de tiran un tirano de poder y salvan a toda la gente porque tienen una nave tan gigantesca que pueden meter a todos los sobrevivientes de ciertas dictaduras y de esa manera darles un hogar, ¿no? Entonces era llevar esos héroes a lo máximo. Y también, a diferencia de los superhéroes pasa una crisis y van a detenerla. En este caso, ellos, antes de que la crisis suceda, van a detenerla. Hay tres peleas importantes, que son los primeros 12 números de Warren Ellis, ya de la serie formal de Authority, porque antes fue a Stormwatch, que se transforma en Authority. Y lo padre fue que la primera vez se pelean contra seres humanos llevados a un extremo, después se pelean contra seres interdimensionales, y ya para cerrar se terminan con su creador. Y ahí vamos a dejarla, no sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, perfectamente. ¿Qué tanto recomendarías que la gente compre esos cómics? Yo diría que sí, lo compren. Hay un par de tomos que recopila los primeros 3-4 arcos, cerrando con el uno que dibuja Frank Quietly. Ese ya es de Mark Millar, pero... Ese lo escribe Mark Millar. Se cierra con él. Esos números son muy, muy buenos. Pues sí, échenle un ojo, de verdad, vale la pena. Sí, sin duda. Y sabes que los de Mark Millar y Frank Quietly, aunque no están al nivel, el arte está muy bonito, las historias son muy agresivas y muy grotescas, pero son divertidas, honestamente. ¿Algo más? Nada más. Siguiente, seguimos con José Miguel. Dice, un saludo a todos. Y, sí, nadie me había avisado del concierto de Joy. Enseguida se comienza a anunciar. Saludos. Opino que los cómics que no sean reclamados se regalen en Comic Fest. Pues, ¿sabes qué? Desafortunadamente, ya ese día los voy a regalar todos, porque resulta que algunas personas sí fueron y pidieron sus regalos y se los di. Pero le dije a un chavo que se llama Jordan, que es obviamente fan, gran fan de Hal Jordan, de hecho ese es su nombre en Twitter, Hal Jordan, y me mandó el dinero para los cómics que se había ganado. Le dije, ¿sabes qué? Espérame hasta el día 15, si nadie pide estos cómics que tengo, te los doy todos. Entonces se los va a llevar todos, okay. Los que nos quedan, los que nos han sobrado, incluyendo el Chambeadoras, el Libro Vaquero y el Calimán. Ni modo. Ok, ya te tocan esos. Ya, todas las personas que se los ganaron y no me mandaron su dinero, pues ya se los perdieron y Jordan se los queda a todos. A ver, ¿algo más? No, dice Alan Miller. Y solo como sugerencias a los cómics que no han recogido de la quinta dimensión, deberían darles una semana más para ir por ellos. Y si no lo hacen, volver a regalarlos en trivias. Hay comiqueros que sí los quieren. Saludos. Les di un mes y ya nadie se los ganó. Entonces, la próxima vez, ya estoy hablando con Mr. Mitch Spitlick, él va a regresar a regalar cómics, pero esta vez va a ser mucho más fácil. Si quieren su cómic, hablen con Mr. Mitch Spitlick. Me brincan a mí, ya estoy harto de ser el punto medio, porque honestamente se vuelve muy, para mí, muy, muy estresante andar mandando correos, ver si la gente deposita, si no deposita, si quieren que se los mande, no se los mande. Entonces, mejor, nuestros buenos amigos en la quinta dimensión están acostumbrados a este servicio que él nos regala, ustedes ponen de acuerdo con él y se acabó. ¿Algo más? Nada más. Un anónimo dice, chisme completo de Leonardo Humberto, dijo que la primera firma sí recalcó, sí va a ser gratis, la segunda cobra $5. Ah, me parece perfecto. Yo creo que eso es bastante, está bastante justo, porque una firma es lo que máximo de la gente debería de pedir. ¿Para qué quieres 20 firmas? O sea, en el mismo cómic. A ver, adelante. Siguiente, de Javier Saurio. Saludos a todos, en especial a la bella Lorna, y me sumo a los agradecimientos de tomarse la ardua labor de leer nuestros comentarios. Muchas gracias. Es un gusto verlos nuevamente. Muchísimas gracias. También es un gran gusto escuchar de ti otra vez, mi querido Javier Saurio, que te has desaparecido. Sí, que esperemos que retomes tu lugar aquí en Comic Manía. Y en las pláticas. Hace mucho que no va a las pláticas. Sí, es bueno. Pero es que participan muy padre. Y no solo eso, no va como presentador, tampoco va como como audiencia, y es bastante triste. Mucho trabajo, se me. Muy bien, siguiente, de Ángel Quitay. Un saludo a Lorna, el buen Joe y a la Trinidad de Comic Manía. Quisiera saber qué tan buenos son los DC Comics Presents de los finales de los 70s y 80s y cuáles de esos recomiendan. Gracias. Ni uno. Ya lo resolvimos. Sí, sí, sí, sí. Ni uno. Muy bien, la siguiente, de José Luis. Saludos a todos. ¿Qué opinan de que en la nueva película de Superman, Jimmy Olsen va a cambiar de sexo en esta película y se llamará Jim? Perdón, ¿se llamará Janine o Jane Olsen? Pues mira, Perry White va a ser negro, ella, Jimmy Olsen va a ser mujer. Lo único que tengo que decir es, ¿cuál es el significado de estos personajes? Y si su cambio de color o sexo arruina o daña el personaje. Por decir, yo no me importó para nada que Alicia Masters fuera una mujer negra en Los Cuatro Fantásticos, porque todo el rollo de Alicia Masters es que ella puede ver más allá de la superficie. En el caso de Pete Ross en Smallville, sí me afectó porque dije, yo no veo a un niño granjero llevándose con un chavo negro, como que no, se me hacía medio extraño. Pero curiosamente su versión de Jimmy Olsen básicamente era Chloe Sullivan, que fue el mejor personaje de todo Smallville, ¿no? Sí. Entonces, y en el caso de Perry White, pues ¿qué es lo que es? Es el jefe gruñón. Si es blanco, si es negro, pues honestamente no importa que lo haga Lawrence Fisher, o que Fishburne, perdón, o que lo haga ¿cómo se llama? Frank Langella, ¿no? Sigue siendo el jefe rudo. En el caso de Thor, cuando tienes tienes a Heimdall, que es negro, que es un dios nórdico, y tienes a Hogun, que es asiático, que es un dios nórdico, ahí siento que está un poquito raro. Honestamente, mira, nada más para empezar, si estoy en lo correcto, Jimmy Olsen ni fue creado para los cómics. Fue para la radio. Fue creado para la radio. Entonces dijiste, bueno, vamos a ver. De hecho, lo están haciendo tal vez para que cambiar un poquito y no sea lo mismo. Mientras Lois Lane sea mujer y Superman sea hombre y blanco, creo que estamos bien. Porque por 10 segundos... Iba a ser Will Smith. ¡Wow! ¿Sabes por qué no fue Will Smith? ¿Por qué? Porque hasta Will Smith dijo, ¿qué? ¿Un Superman negro? ¡No! Corte A, Hancock, pero bueno. Exacto. Muy bien, dice Armando del Shaddai. A mí dicen que Spider-Man, estoy de acuerdo que no es mala, pero no es comparable con las películas de Sam Raimi. No es tan épica. Es mejor. Mucho. Porque lo que pasa es que las películas de Sam Raimi son divertidísimas, están muy bien hechas, tienen un nivel de amor por el personaje clarísimo. El actor Tobey Maguire fue una selección perfecta. Y se nota en cada toma el amor que Sam Raimi le tiene a una parte del Hombre Araña. Pero lo padre de lo que hace Mark Webb es que nos da algo muchísimo más profundo, mil veces más profundo, donde entiendes el personaje de Peter Parker primero y después entiendes por qué se transforma en Spider-Man. Si nos damos cuenta en la primera película de Sam Raimi, literalmente es, tengo mis poderes, corte A, soy Spider-Man, punto. No hay ese momento de decisión, no hay ese momento donde él dice, ¿sabes qué? Tengo que tomar... Porque él logra su venganza. Muere la persona que mata a su tío. No hay ni una razón por la que él tome el traje. En esta película sí, porque como no atrapa al villano, él tiene que buscar una razón del por qué debe de vestirse así, qué es lo que necesita hacer. Y cuando él dice, I'm Spider-Man, tiene un significado. Cuando lo dice en las películas, honestamente casi que se parece que lo está haciendo para impresionar a Mary Jane. De hecho, ni vemos cómo termina ¿cómo se llama? La prepa. Ni lo vemos. No. Bueno, sí. No, fue un cambio, bueno, un paso sale de tiempo. Nada más sí, exacto. Fue un paso de tiempo y cómo empieza a diseñar los diferentes trajes. Y de hecho, lo que me encanta en Amazing Spider-Man, vemos cómo va de punto A a punto B a punto C, etcétera, para la creación del traje. Vemos hasta de dónde saca hasta los lentes para la máscara. Literalmente, Peter Parker de Sam Raimi se va a una tienda y se compra todo ya prehecho. Casi, casi. Pues lo que pasa es que es timing, porque aquí saben que tienes la chance de hacer trilogía. A lo mejor Raimi no tenía esa idea. Sí, ¿no? Pero de todas maneras se pudo haber quedado en la prepa un rato más. Y sí. corre para irse a Nueva York. Y no era necesario. Necesitaba hacerlo dinámico para que los chavitos les gustara. Es decir, yo está muy buena. Pero si vamos a hablar de películas épicas, entonces hay que hablar de Batman, la trilogía de Dark Knight. Sí, eso sí. Las de Sam Raimi ni son épicas. Son divertidísimas y están súper bien hechas y con gran amor. Pero no son más que películas de palomeras. Tengo mis problemas, pero ok. Para mí es aún más épica Thor o Capitán América. Okay. O la primera de Iron Man, oh, sí, sin claro. duda. No, supuesto. Román Herrera pregunta, ¿qué opinan de los cómics de Green Team y The Movement que van a salir por parte de DC Comics? Ya lo discutimos también, dijimos que son malas ideas. Ya finalmente salió el primer número de The Movement. Es un asco. No lo leí, pero vi la reseña en internet. Que sube un chavo que se llama, se me olvidó su nombre, pero su blog se llama Armageddon Time, que tiene una cosa que se llama Nobody's Favorites, los favoritos de nadie, y se puso a analizar los personajes y dije yo, si eso es lo que es, me alejo. O sea, es que es tan poco sutil la anécdota, la metáfora que quieren hacer, que se me hace estupidísimo. No, se me hace es algo imbécil. La premisa es nada más algo así como los ricos contra los pobres, ¿no? Exacto. Entonces, y sabes qué, si lo vemos todos los días a través de Televisa, ¿para qué verlo en un cómic de DC? Okay. God Lawson dice, por cierto, en Free Comic Book Day será un cómic regalado por persona. Bueno, ya supimos que no exactamente. También un buen cómic de Marvel Now es All New X-Men y Uncanny X-Men. Excelente arco para leer. Gracias, Lorna, Joy y Bernardo, participa más. que participe más Bernardo. Sí, sí, estamos totalmente de acuerdo con todo lo que acabas de decir, excepto que participe más Bernardo. Ok, siguiente de Chico. Dice, solo escribo por dos cosas. Uno, no puedo comentar en el blog. Dos, gracias Carmix por el podcast dedicado a Neil Gaiman. Por eso quería comentar en el blog para darle las gracias. Ah, muchas gracias. Gracias, gracias. La siguiente de Leon Comics. Eso de la caída de Iron Man nunca cuajó. No se siente como una caída a comparación de Iron Man 1, donde sufrió su secuestro. Pues respeto su opinión. A mí personalmente se me hace una buena película, entretenida, pero no es tan buena como las anteriores de Marvel Studios. O sea, estás equivocado, pero no importa. Mucha gente tiene derecho de estar equivocado y aprender a través de este programa a tener la razón. Yo siento que la película tal vez no sea tan magnífica como la primera, porque es muy pocas cosas le van a llegar a esa primera película. Hace su cometido, logra lo que tiene que lograr, es muy divertida, no da pie a ni una otra película de la fase 2, es una película autocontenida, pero muy divertida en lo que es, logra su cometido en todas las maneras de ver, crece el personaje de Tony Stark, ves su relación con Pepper y ves su relación con sus armaduras, que es ahí el verdadero triángulo amoroso que existe, es bastante lindo. Lo que platicábamos tú y yo era que lo veíamos ya, el último acto era de pelar porque hay que cerrar la trilogía, ¿eh? Pues mira, a mí me gustó bastante y siento que la segunda película es tan, tan mala que no le tenía mucha esperanza a esta, y esta supera a la segunda y al menos me hace entender que Robert Downey tiene un poquito de humildad, y después de la segunda película y después de Avengers dijo, ¿sabes qué? Tengo que bajarle un poquito y tengo que volver a actuar y no solo estarme luciendo, porque durante toda la película se la pasaba cobrando y en ni un momento actuó. Okay. Bueno, perdón, hay un momentito con él y Mickey Rourke trabajando súper lindo. Dice Astaroth. Hola Lorna y Joy. ¿Puedes explicar cuál es la historia de JLA Avengers? Excelente programa. Estuve en la plática de Watchmen y fue muy buena. Todos los datos y análisis de la obra de Alan Moore me hice comprar ese día Watchmen. Eso. Wow, padre. Gracias. Muchísimas gracias. Mira, JLA Avengers es muy divertida. No tiene gran trasfondo porque Kurt Busiek es capaz de hacer cómics muy, muy, muy intensos, muy profundos. Pero este cómic es bastante light. Tiene momentos divertidos donde estos personajes tienen que intercambiar de tierras, y lo padre es que cuando los héroes de Marvel ven a la tierra de DC no entienden por qué son tratados como dioses los héroes, cuando ellos en sus mundos son tienen que pelear para que la gente los entienda, y cuando se van los héroes de DC a Marvel no entienden por qué los héroes permiten que los odien no, y que haya tanta destrucción en este mundo. Esos momentos, esas cositas son muy, muy lindas. El problema para mí es algo que en serio me afecta a la lectura de ese cómic. Kal Reiner aparece en tres de esos cuatro números. A mí lo que más me gusta del número 3 es que Hal Jordan aparece durante todo el cómic y Kal Reiner solo aparece en una viñeta, porque se nota obviamente que ni a Kurt Busiek ni a George Pérez le cae bien ese estúpido personaje. O sea, a mí me hubiera gustado que se hubieran esperado unos 5 o 6 años más para que Hal Jordan, el verdadero Linterna Verde de la Tierra, estuviera en la... si hubiera regresado a la vida y hubiera sido parte de este cómic, o hubieran utilizado a Jon Stewart. Porque honestamente te puedo decir que lo he leído una vez, lo elogié una segunda vez, y cada vez que voy a tomarlo para dar una tercera lectura, veo el estúpido rostro de Kal Reiner, sé que tengo la opción de Hal Jordan y no me da ganas de leerlo. Entonces ya ni me acuerdo cómo empieza todo. Pues lo, es Crona, ¿no? Es Crona y Game Master. De Game Master. Game Master. Sí, sí. Que hacen una apuesta, básicamente. Sí, es una apuesta y lo que están tratando de obtener son diferentes objetos de poder. Los de Marvel y los de DC, los de DC y los de Marvel. Exacto, entonces eso es como que muy divertido todo eso, y pues utiliza los personajes correctos, y hay un momento divino en el cuarto número donde Superman levanta el martillo de Thor, sí, agarra el escudo del Capitán América y se va a enfrentar a los villanos. Es muy lindo. Desafortunadamente está la basura humana llamada Kal Reiner, uno, y dos, le hicieron una secuela en las páginas de JLA, sí, que es malísimo. Yo lo que le puedo decir es que estaba hecha para lucir también a George Pérez, sin que duda. En ese momento desgraciadamente estaba un poco mal de salud. Sí, y se nota. Sí, se en nota. Los últimos números, digo, le dolía la mano. Sí, ¿no? Sí. Pero hay momentos muy lindos, como cuando se encuentran, están los dos Capitanes Marvel volando, y alguien dice, Capitán Marvel, y los dos voltean, que es buenísimo. ¿Algo más? Nada más, Alex Castillo. Ay, y qué excelente gusto en ti de comprarte Watchmen, qué bueno. Alex Castillo dice, saludos a todos, espero que todos tengan una buena semana. Siendo hijos de la Bruja Escarlata, Wiccan y Speed son mutantes y me mató la canción de los Backstreet Boys. Ah, ok, gracias. Era una parodia, which Backstreet is gay. Sí, obviamente sí. Obviamente, ey, no empieces, Carlos. Perdón, carnicero, perdón. Sí, sí son mutantes. Ah, yo creo que sí son gays. No, sí son mutantes. No los Backstreet Boys, obviamente los hijos de Scarlet Witch. Pero ¿por qué son mutantes? ¿Vale? ¿Por qué son mutantes? Porque no nacieron. Ah, no, son, fueron creados por la magia de Scarlett Witch. Son como criaturas mágicas mutantes porque ella determina que deben de tener estos poderes. Sí. Porque me imagino que utilizó su poder para crear a Wiccan y las imágenes o memorias de su hermano, sí, para crear a Speed. Y de hecho Speed es igualito a Pietro Máximo, más que en vez de ser odioso, es muy arrogante, sí, pero como que... ¿Cómo podríamos decir? Sí. Es arrogante, pero cae bien. Pues usted dentro de lo que cabe, sí. Sí, sí, como que llega con las chicas y los empieza a ligar y todo. Es como que su arrogancia te da risa. Pietro nada más es odio a todos. Si se acaba. Exacto. Y en el caso de su otro hijo, que es Tommy, ajá, como es esta, Wiccan es tan parecido a ella que termina gay. Hablando de gays, él sí termina gay. Y el siguiente de José Miguel. Un saludo a todos en cabina. Lorna, saludos y te esperamos en Comic Fest 3. Ah, pues saludote. Un saludo a Gato Pato, aprovechando que está por ahí. Bueno, un anuncio pequeño. Ya se abrió el evento en Facebook de Comic Fest 3. Confirme su asistencia e invita a los amigos a escuchar al buen Joy. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Ahí estaremos del 15 y 16 de junio, ya próximamente. Muy bien. La siguiente de Sputnik. Saludos, Joy, y saludos a todos para los de la cabina. Y besos para la lindísima Lorna. Linterna Joy, una pregunta muy oscura. ¿Alguna vez Bruce Wayne ha caído en las garras del matrimonio? ¿Y podrían poner algo de Yellow Skies o de Boylands en español? Pues sí, ya te lo pondré en el podcast. No tengo nada de Yellow Skies porque honestamente, aunque yo quiero muchísimo a Lorna, sus gustos musicales son terribles. Pero bueno, en el caso sí ha caído dos veces muy, muy, muy cerca del matrimonio. La primera fue en el inmortal Son of the Demon. Ah, ok. Casi. Sí, sí, donde básicamente Bruce Wayne acepta ser el nuevo líder de la Liga de Asesinos o la Liga de las Sombras, que es el grupo de Ra's al Ghul. Y también acepta ser el esposo de Talia. Y de hecho es ahí donde nace. Damien. Porque la embarazan de Damien y eventualmente el niño nace. Y más adelante él estaba muy enamorado de Silver St. Cloud. Eso lo pueden encontrar en el TP llamado Strange Apparitions. De Marshall Rogers, ¿no? Exacto, Marshall Rogers dibujante y Steven Hart escribiendo. Y estaba, digamos, no a punto de pedirle matrimonio a Silver St. Cloud, pero estaba sin duda a punto de decirle: nena, quiero que ya seas mi novia seria, seria, seria. Ella descubre que Bruce Wayne es Batman y tiene miedo que Batman la va a matar para mantener su secreto y lo abandona. Y no olvidemos a Rachel 2 en la película de Batman, de The Dark Knight, estuvo a dos de casarse. Que es constante, durante toda la película está insistiendo de que quiere estar con Rachel. Ah, perdón, gracias, qué bueno que me lo recuerdas. Batman, año 2. Ah, claro, ¿cómo? Ese no, es el más. ¿Te acuerdas de Fear the Reaper? Ah, claro, sí, la hija de Reaper, creo. ¿Y te acuerdas cómo acabó? Ah. No, se vuelve monja. Rachel Caspian es el primer gran amor de Bruce Wayne en su segundo año. Decide abandonar su misión como Batman, decide dejar para siempre ser un vigilante para casarse con Rachel Caspian. Como muere su padre, Rachel Caspian, alias el Reaper, perdón por matarles, sí, bueno, es un spoiler de hace 20 años. Y resulta que ella dice: ¿sabes qué? Ella originalmente iba a ser monja, después decide no ser monja para andar con Bruce. Cuando muere su padre, dice: tengo que retomar. Sí. Y retoma y se vuelve monja. Y nunca hemos vuelto a saber de ella. Sí, de hecho, año 2 ya fue, ¿eh? O sea, la continuidad ya se perdió. Y Rachel 2 es básicamente basada en Rachel Caspian. Algunas preguntas de Mauricio Rosales. Dice: yo sé que también las personas normales dentro de los cómics tienen las mismas religiones que los de aquí, pero si hay dioses como Thor en el mundo, ¿cómo siguen siendo católicos o cristianos? Porque la gente cree que Thor es un mutante. O sea, lo ves tan cercano a ti que no lo puedes creer como un dios, ¿no? No sé tu opinión. Pues sí, él iba a ser la idea de los dioses nórdicos en ese entonces, ¿no? Eran... Sí, no, y de hecho es algo que creo que la humanidad en general tiene. Si lo veo, no me es muy real. Y cuando viene a creencias en dioses, etcétera, etcétera, no quieren nada real, quieren todo este rollo de la fe. Pues sí. No, entonces... No habrá faltado que le rezara a Thor y como Thor no llegó a ayudarle, pues... Y obviamente en las palabras del inmortal Capitán América Steve Rogers, interpretado por Chris Evans: señorita, solo hay un dios y no se viste así. La siguiente pregunta dice: ¿es la reina del inframundo? ¿Tiene algún parentesco o lazo con Mephisto y con Blackheart? No, ninguno. Son amigos. Son cuates. Medio amigos porque se pelean constantemente. Pero... Bueno, sí, pero se conocen. Ah, sí. Y como quieren lo mismo. Sí. No, de alguno quieren almas. De hecho, durante un tiempo y en el run de Journey to Mystery, Mephisto le renta un pedazo de tierra a Ángel, literalmente. Sí, sí, pero ella tiene más en común con la amante de Thanos, la Muerte. La Muerte. Es otra variante de la Muerte. La siguiente pregunta es: cuéntame un poco acerca de D-Man y de Thanatos, el nuevo Thor después de Fear Itself. Ok, D-Man es un personaje que es un luchador, que gracias al Power Broker tiene super fuerza, se vuelve muy buen amigo de Thing. Después Thing se lo presenta a Capitán América, se vuelve muy amigo de Capitán América, adopta un traje horrendo. Tipo Wolverine con una D como de Daredevil. Es que en los colores y el símbolo es igualito al traje original de Daredevil y la máscara es la máscara de Wolverine. Dios mío. Él tiene mucho dinero por ser luchador y después por un tiempo queda congelado. Cuando lo descongelan se vuelve el campeón de la gente pobre sin casa. Los desposeídos en Central Park. Tanto así que empieza a apestar porque se deja de bañar para ser parte de ellos. Y el personaje, la última aparición que yo recuerdo interesante de él, y interesante entre comillas, fue en Avengers de Kurt Busiek y George Pérez. Y listo. Te tengo noticias. ¿Qué pasó? Murió. Murió recientemente en las páginas de Capitán América con Al Brubaker. Lo hacen un villano. No sé exactamente qué villano, pero lo documentan en un francotirador. Ah, ok. Y acaba muerto. Ah, bueno. ¿Y Thanaros? Un momento de silencio para su buen amigo Dima. Y en el caso de Thanaros, no tenemos mucho que decir, excepto que después de Fury Itself, supuestamente Thor muere, pero no muere, nada más como que desaparece de la realidad y alguien toma su lugar, que es un elfo, ¿no? Es un troll. ¿Literalmente es qué, Carla? Es el super troll. Es el super troll. Sí, entonces, aparece por 10 segundos, pero no tiene muchas. Nada. No tiene nada. Ya fue. Bueno, la siguiente es de Calo Amalgam. Dice: hola Lorna, Carlos, yo y todo el equipo de Comic Manía. Tres preguntas. ¿Recuerdas que comenté la semana pasada si vendrías a una convención a Guadalajara? Ajá. Ya solo nos falta que nos confirmes y te pondré en contacto con los organizadores. No, de hecho ya me pusieron en contacto con los organizadores. Los organizadores ya me dijeron más o menos qué rollo, va a ser en agosto. Ok. Yo les dije que estoy libre esas fechas, nomás tenemos que ponernos de acuerdo qué quieren que yo haga. Porque honestamente le digo de buenísima onda, les digo buenísimo. Si nomás quieren que yo vaya para dar una plática de una hora, no sé si sea correcto, porque pues, imagínate, son 8 horas de ida, 8 horas de vuelta y nomás para llegar. Hola, ¿cómo están? Escuchen Comic Manía, me voy. Pues, no sé si quieren que interactúe un poquito más, que esté un poquito más. Pues entonces creo que sí valdría la pena para todos, ¿no? Uh-huh. Y también les estoy preguntando si va a haber. ¿Cómo se llama? El dinero, el viático es para ida y para estancia. Si no hay, pues vemos cómo lo arreglamos. Pero yo, por mí, encantado de ir. No tanto por conocer Guadalajara, sino me encanta conocer nuevos fans, porque los fans del DF son muy diferentes a los fans de León, a los fans de Guadalajara, a los fans de Mérida, y para mí me nutre mucho hablar con estas diferentes personas que tienen diferentes dudas y diferentes quejas acerca de los cómics, etc. Entonces, yo encantado de ir, pero honestamente a mí lo que me gustaría es que hubiera más interacción con la gente. Entonces nos pondremos de acuerdo cuál quieren que sea mi rol, y pues yo encantado de ir, pero sí, ya todo se arregló. Las siguientes dos preguntas son, dice, recién Peter Parker desapareció de su propia mente y se supone lo han vencido para siempre. Octopus diciendo que olvide su nombre. ¿Cuánto crees que regrese el Peter Parker a Spider-Man? Según Dan Slott, nunca, lo que significa que va a tardar mínimo 2 años más. Más o menos. ¿Unos 2 años? Sí, un arco de 12 números, tal vez un año más, ya. Pues mira, según tú y Beto Calvo, lleva 100 números para que venga el reemplazo Doom, Spider-Man. ¿Tú crees que sean otros 50 o 100 números antes de que sea el regreso de Peter Parker? No. Regresa para mí, para que se estrene Amazing Spider-Man 2. Punto. Perfecto. Próximo año entonces, ¿no? Sí. Y última pregunta, ¿cómo es eso de que Hal Jordan le tira los perros a una niña de 13 años? ¿Son 13 años? No. Para empezar, no es una niña, es un extraterrestre. Niña. Que se llama Aricia. Aricia Raff. Y en el caso de Aricia, su mundo se tarda 2 años terrícolas o 2 años terrestres en darle la vuelta completa a su sol. Lo que significa que por cada año terrestre, ella cumple 2 años. Entonces, si Hal Jordan tiene 30 años terrestres, ella tiene 26 años terrestres. Es totalmente legal, aunque tenga el cuerpo de una niña de 13 años. Es nomás, es un gran beneficio, es todo. ¿Algo más? Nada más. Metalman dice: si la mamá de Nancy escucha lo que digo yo, nunca más vamos a dejar que Nancy Balbuni venga al programa. No, dudo. Metalman dice: ¿qué tal? Besos a la bella Lori News. Saludos al gran Don Joe Moisés. Gracias por dar su esfuerzo para mantener vivo el programa. ¿Qué opinan de la saga de los X-Men Atlantis? Attack. ¿Y qué dicen de Grim Reaper? ¿Qué pasó con él actualmente? Gracias, y aquí seguimos. Bueno, en el caso de Atlantis Attacks fue malísimo. No fue una saga de los Hombres X, fue una saga de todo el universo Marvel. En anuales, ¿no? En anuales. Fue, el primero fue The Evolutionary War, uh-huh. y el segundo fue en Atlantis Attacks, si estoy en lo correcto. Que ahí debutó Mark Bagley, creo. Ajá, debutó Mark Bagley haciendo la historia. ¿De She-Hulk, no? No, la historia de la corona de serpiente. Ah, sí, de Serpent Crown. Entonces, es bastante malo todo lo que pasa en Atlantis Attacks. De hecho, ni si lo lees y es totalmente X, tanto así que en los próximos mega crossovers de anuales, en vez de que sea que involucre a todos y cada uno de los números, involucraba solo ciertas familias. La familia de los Avengers, que era Thor, Iron Man y Capitán América, más Avengers. La familia de los Hombres X, que eran todos los títulos X, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es bastante malita y básicamente lo que se trata es que unos tipos le quitan el control de Atlantis a nuestro buen amigo Namor. Uno de ellos es Gore, que es como un deviante, que son los enemigos de los Eternos. Una chava que se llama Lyra, que es una híbrida de Atlanteano con Debian, si estoy en lo correcto. Entonces, en vez de ser azul, es verde. Y una persona más, se me olvida quién, creo que es el primo de Namor o alguna otra persona, le quitan el control de Atlantis y se enfrentan contra la Tierra. La superficie, es una mejor palabra. Y de ahí, ¿cuál fue la otra pregunta después de Atlantis Attacks? ¿Qué dicen de Grim Reaper? Así como, ¿qué pasa con él actualmente? Grim Reaper me cae muy bien porque es el hermano de Wonder Man y constantemente se están peleando. Y la última vez que lo vimos fue en los números más recientes de Uncanny Avengers. Porque cuando presentan a Wonder Man como parte del equipo de Uncanny Avengers, aparece Grim Reaper y dice: ese no es mi hermano, tú mataste a Simon Williams y trajiste un demonio o un monstruo en vez de Simon. Y es constantemente este rollo de porque él dice que Simon siempre lo apoyaría a él, pero como nuestro buen amigo Wonder Man nunca apoya a Grim Reaper, siempre apoya a los Vengadores, siente que su hermano está muerto porque lo está traicionando. Así como yo he recibido grandes traiciones de varios de mis amigos, pero no hablemos de eso, hablemos de cómics. Bien, Román Herrera pregunta, ¿qué opinas de los nuevos escritores para las series de Green Lantern? Creo que lo hemos mencionado y no tengo ni idea de qué hacen ni quiénes son. No me interesa seguirlos. Espero por mi bien que sean buenos, porque entonces voy a poder seguir regodeándome de que el Linterna Verde de Hal Jordan es el mejor Linterna Verde de todos los tiempos y la basura humana llamada Kal Reiner pues no es nada excepto el peor personaje jamás creado en este universo. Pero desafortunadamente si los escritores no están en el nivel de Geoff Johns, va a caer ese título, entonces ya no voy a poder burlar de tanta gente. Lo seguiré haciendo, pero no voy a poder hacerlo con más razón como he podido hacerlo hasta ahorita, gracias a cosas como Sinestro Core War, Blackest Night, War of the Green Lanterns, que son Green Lantern Rebirth. Green Lantern Rebirth, que son magníficos. Muy bien, X-Spider 2099 dice, saludos desde Reynosa, Tamaulipas. Ah, qué bien. Una pregunta, recuerdo que en un crossover de Marvel contra DC, ¿dónde le tocó pelear a Hulk con Superman? Bruce tenía pleno control en el cuerpo de Hulk, ¿cómo pudo doblarlo mal? Pues lo que pasa es que descubrimos, si estoy en lo correcto, porque también no sé en qué momento estás hablando tú. Es en el crossover del 96 de Marvel contra DC. Ok, pues si soy en lo correcto, en ese momento nuestro buen amigo Doc Samson le hace un análisis psicológico a Bruce Banner y descubre que tiene tres diferentes personalidades. El Hulk gris, Bruce Banner y el Hulk verde son tres partes de él, su id, ego y superego. Correcto. Entonces lo que hace Doc Samson es unir estas personalidades en el nuevo Hulk. El nuevo Hulk tiene el cuerpo y la fuerza. El Hulk verde tiene la manera de... La astucia y malicia. Esa es la palabra, la astucia y malicia del Hulk gris y todo el cerebro brillante de Bruce Banner. Todos en un gran cuerpo y se vuelve el líder del Pantheon, ¿sí?, que es un grupo de personas que son como un equipo secreto en el universo Marvel, que todos toman su nombre de deidades, héroes... Griegos, ¿no? Entonces, pero en vez de irse por los fáciles como Hércules o Apolo, son Atalanta, Ajax, Ulises, etcétera, etcétera. Excelentes números, Peter David, tú lo acabas de mencionar. Pues en ese momento, por eso, creo que sí es el primero de Superman, es una DC contra Marvel. Sí, el de que tenías que votar. De hecho, él en la portada, si es lo correcto, aparece con pantalones no rotos y una camisa blanca. Exacto. A ver, ¿algo más? Nada más. Calo Amalgam, ya hace tres preguntas. ¿Leíste el número 9 de Superior Spider-Man? No, pero lo leyó Carnix. Sí. ¿Qué crees que suceda con Peter Parker? ¿Será necesario que Dan Slott deje de escribir Spider-Man para que regrese Peter? Saludos a Lorna, Carmix y Joy. ¿Carmix, qué opinas? No es necesario. Todo es parte del plan, te lo aseguro. Para mí, Spider-Man 2 lo vamos a tener de regreso. Ok. Osmar pregunta, saludos Joy, ¿qué buena está la película de Star Trek y de Marvel Now Televisa? Recomiendo los X-Men de Bendis. Me parece perfecto. Yo no he visto la de Star Trek. ¡Vamos a verla! Ok. Lorna tampoco la ha visto, la invitamos. Oye, y vamos a ver, dices que Cumberbatch. Cumberbatch, sí. Es Khan, ¿no? Sí. Ok, qué raro, ¿no? Khan era Ricardo Montalbán, ¿no? Sí. Y honestamente, el saber que él es Khan o no, no es tan importante como lo que quiere decir con el personaje. Entonces, si eso no es, es un misterio totalmente X. Lo importante es qué quieres decir y por qué tiene que ser Khan. Entonces, eso me gustó mucho de J.J. Abrams, que sabe cómo contar una buena historia. Sí, digo, y nada más el comentario rapidísimo acerca de Cumberbatch. Bueno, yo lo ubico mucho por la serie de Sherlock. No, perdón. La magnífica, brillante serie llamada Sherlock. Dilo bien. La magnífica, brillante, asombrosa serie llamada Sherlock de la BBC. Es un excelente actor y cuando me enteré que era Khan, me dijo mi hermano, la verdad se me hizo una opción muy, muy buena para un personaje tan cerebral como Khan. Es que es muy interesante, ¿no? Porque en el lado de Ricardo Montalbán se fueron directamente al salvajismo y la furia. Y aquí está esa parte representada, pero también está la parte del cerebro e intelecto superior muy bien representado. Pero hay unas escenas de pelea que dices tú, ¡Khan! Me gustaría hacerlo más fuerte al estilo William Shatner, pero no estoy en la estación. Y la gente me va a ver muy feo si lo hago ahorita. Muy bien, doctor Tepe dice, ¿qué número cero de los nuevos 52 recomiendan para ser comprados? Honestamente no lo van a creer. No lo van a creer. Green Lantern Core, que es el origen de Guy Gardner, me gustó bastante. Aunque no lo crean, tan malos como son los de Batman, Teen Titans, Red Hood y Nightwing me gustaron bastante. Más que nada porque el de Nightwing es muy bueno. El de Batman, pues, es muy bueno. De hecho, todos los de Batman son bastante interesantes. Hay unos mejores que otros. Pero lo que me gustó del de Teen Titans es que se enfoca en por qué Tim Drake se llama Red Robin y no se llama Robin. Y en el caso de Jason Todd, vemos su muerte y vemos que todo fue un gran plan del Joker. Entonces, son divertidos a secas. Recomendables, ni uno, con la excepción de Guy Gardner, que sí me gustó bastante porque le dan mucha importancia a Guy Gardner y porque es así. Y el de Green Lantern es patético, porque es la historia de Simon Bass. Y también aléjense del de Deathstroke, que es un refrito mal dibujado por Rob Liefeld, una copia vulgar de lo que hizo George Pérez. De hecho, yo subí fotos para quejarme de eso y mucha gente dice, pero ¿por qué te quejas? Es bueno hacer... hay muchos dibujantes que agarran escenas anteriores para retomar los orígenes. Y digo, sí, pero hacen homenajes. Esto no fue un homenaje, fue un calco tal cual de las escenas. Y lo peor de todo es que cuando hacen homenajes, buscan la manera de que ese homenaje encaje dentro de la historia que están contando. Aquí no. Él buscó cómo su historia iba a encajar con las escenas que estaba calcando. Sí. La siguiente pregunta de Rod Lawson. Hola, saludos a todos, a Lorna, Joey y Carmen. Escuchando sobre las prisiones, también hay una en Marvel que es un cubo que está en el desierto y es donde tienen a Bruce Banner después de la Guerra Mundial de Hulk. ¿Sabes? Sí, lo mencionamos. Ya lo mencionamos, muy bien. Que de hecho todos esos y cada una de esas prisiones aparecen, de Marvel al menos, en el magnífico, brillante número cero de lo que es Avengers Earth's Mightiest Heroes. Sí. Muy bien. En el episodio número cero, sí. De 8, pues digamos como precuelitas, ¿no? Exacto. Luisa Storm dice, hola Lorna, ¿le podrías preguntar a Joy sobre el virus Extremis? ¿Aún lo tiene Tony o qué? Gracias al enemigo del Capitán Marvel. El enemigo del Capitán Marvel se parece al señor de la quinta dimensión. Sin duda, pero no hablemos de eso. Lo que sí tenemos que hablar, y obviamente cuando dice la quinta dimensión no se refiere obviamente a Mr. Spitley. No. Es otro personaje de la quinta dimensión. En el caso de Extremis, no. Todo lo que es Extremis se lo saca de su cuerpo en los primeros números de Invincible Iron Man. De Matt Fraction. ¿Qué onda con la música que tenemos acá? Va a ser muy extraño. Hay que subirle un poquito más el volumen a nosotros. Ok. Sony dice, saludos a todos. Joy, checa Lego Batman The Movie, DC Super Heroes Unite. Una muy buena forma de atraer niños a los cómics. Como que Odisea Burbujas, Joey. Ah, supongo que te platicaron tus padres que existía ese programa. Obviamente, yo jamás lo había visto. Mi papá me platicó acerca de esa tontería. Y me dijo, ¿sabes qué, hijito? Ve a Clásico TV y verás a qué me refiero. Entonces ya lo vi y dije, bueno, que sí, es muy estúpido. Que hubo un reboot hace poquito, pero bueno. ¿Sabes qué? Creo que ya nos estamos acercando al final de las preguntas y eso es bueno porque esas fueron de esta semana. Y una de las cosas que nos preguntaron, lo estuvimos resolviendo, pero se nos olvidó una parte de lo que estamos resolviendo. De hecho, creo que lo puse por ahí, que nomás puse Lana Lang. Porque nunca resolvimos el rollo de Lana Lang. Y básicamente Lana Lang es la novia de Superman cuando es un niño, o mejor dicho, la novia de Clark Kent. Sí. antes de la crisis tenía un rol mucho más importante, porque ella, al igual que Luisa Lane, estaba tratando de descubrir si Superboy y Clark Kent eran la misma persona. Tuvo aventuras con la Legión de Superhéroes, tuvo poderes de mil y un formas, porque su papá, como era un arqueólogo, le regalaba cosas, y esas cosas y objetos que él encontraba en los diferentes lugares donde iba el papá, obviamente tenían poderes mágicos y le daban a ella poderes mágicos, como el más importante, que es cuando le da un anillo que la transforma en... No sé. Insect Queen. Insect Queen. La reina de los insectos. Oye, eso se retomó en Smallville, ¿no? También es... esta Lana Lang, a cada rato tenía poderes. Exacto, ¿no? Exacto, efectivamente. De hecho, ella tenía un anillo, y si ella, creo que tallaba el anillo o algo así, de la cintura para abajo se transformaba en el insecto que ella quería ser. Por eso, si quería volver una abeja, de la cintura para abajo tenía cuerpo de abeja más las alas. Si quería volverse una, ¿cómo se llama esto? Una hormiga, de la cintura para abajo tenía eso. Y pues tuvo varias aventuras también. Más adelante, en post-crisis, su único rol es ser la novia de Clark Kent cuando él está en Smallville. Pero cuando él crece y se transforma en Superman, tiene que buscar a una mujer mucho más de mundo, no una niña de pueblo. Y bueno, se termina enamorando de Luisa Lane. Lana Lang sigue estando más en su vida, pero solo como amiga. Y su otro amigo de Smallville, Pete Ross, que en el cómic es un chavo rubio con ojo azul, blanco obviamente, se termina casando con Lana Lang, sí, y volviéndose, creo que, el senador de Kansas, o vicepresidente de Estados Unidos. Vicepresidente de Estados Unidos cuando Luthor era presidente. Me parece perfecto. Y es básicamente todo el rollo de Lana Lang. Primero lo contestamos en el programa pasado. ¿Qué más? Bien, dice Mike Moran. ¿Puedes hablar de X-Men? Mike Moran, un aplauso. Qué sí. Chido, qué chido. Mike Moran. Mira cómo. No, si se hubiera puesto Dickie Dauntless, bueno, le hubiera hecho aplauso, sí. Y ¡woo-hoo! Hasta un Shazam le hubiera mandado, o un Kimota, algo más. ¿Me puedes hablar de Exo Manowar? Exo Manowar, sí, te puedo decir lo siguiente. Valiant era una de las mejores editoriales que salió en los años 90, salió al mismo tiempo que la basura llamada Milestone, Malibu y la estupidez llamada Image. Y Valiant tenía muy malos dibujantes en su generalidad, porque también estaba ahí Dave Latham, también estaba Barry Windsor Smith, pero en general no tenía muy muy buenos dibujantes. Pero no tenía dibujantes hot. Exacto, muchas gracias. Pero tenía a Jim Shooter, y si algo sabe hacer Jim Shooter es crear universos, con la excepción del nuevo universo de Marvel, y definir de qué se va a tratar todo un universo o toda una línea de cómics. Se me hizo increíble su trabajo ahí, y por los primeros 2 años, todo lo que era Valiant era garantía de que iba a estar bueno. Y en el caso de nuestro buen amigo Iron Man, le pide a Bob Layton, uno de los que Bob Layton y David Michelinie son los que escribieron las mejores sagas, las mejores historias de Iron Man. Dice, ¿qué te gustaría hacer? Dice, pues quiero hacer a Iron Man, pero ¿cómo lo podemos hacer diferente? Y lo que les ocurre es agarrar a Conan y darle una armadura de Iron Man. Y es básicamente lo que terminan haciendo. Resulta que Arik de Dacia, que es un guerrero salvaje, es el rey de su tribu, se empieza a enfrentar a la tribu contraria. Llegan unos alienígenas que tienen forma de araña, lo raptan, porque estaban raptando a varios seres humanos para hacer experimentos, se lo raptan, se lo llevan, y cuando regresan a la Tierra ya pasaron muchísimos años, porque cuando viajas a velocidad luz, tú te mueves más lento que el resto del universo. Cuando él llega, Elvis Presley, no estoy jugando, Elvis Presley, que también fue raptado por esos alienígenas, ¡claro! Le da un anillo, que es el anillo de control de esta armadura. Okay. De hecho, su origen lo dibuja este Joe Quesada. Entonces, eso es en X-Men Manowar Zero. Lo que termina sucediendo es que este chavo tiene este anillo de control y puede controlar esta increíble y poderosa armadura, que es la armadura Exo. Y esta armadura no la creas, nace. Le une ciertas cosas para crear como una semilla, y de esa semilla nace la armadura. Entonces, los alienígenas tienen varias armaduras, pero solo tienen una armadura Exo. Okay. Se la roba a Arik of Dacia, y de esa manera se vuelve un héroe. Al principio él es un héroe muy salvaje, porque literalmente es Conan. Y un día, sin querer, dice, no entiendo nada, me gustaría que alguien me lo explicara. Se conecta la computadora de la armadura y le cuenta todo. Y finalmente tienes el salvajismo de, ¿cómo se llama? De Conan. La mente de un hombre inteligente, normal, presente, con una armadura más poderosa que la de Iron Man. Wow. Y eso es básicamente Exo Manowar. Que por cierto hubo un reboot, ¿no? Acabo de ver en Fantástico que hay nuevos números uno de todo lo de Valiant. Exacto. Está Exo Manowar. La cosa fue que Valiant se lanzó con 3 personajes que ya habían sido creados antes. Estaba Magnus, Robot Fighter, Solar Man of the Atom y Turok, Son of Stone. Sí. ¿Okay? Son los tres personajes que existían antes de Valiant. Esos personajes ya no son de Valiant, son de Dark Horse. Pero los personajes que fueron creados específicamente para Valiant fueron Exo Manowar, Harbinger, Shadow Man, que fue creado por Steve Englehart, era su versión de Batman, muy mala versión, por cierto. Entonces, todos esos personajes de Valiant, no, que eran antes de Golki, fueron vendidos a esta nueva editorial que se me olvida quién es. Acclaim. Acclaim Comics. No, ¿La más reciente? No, bueno, fue Acclaim y ahorita es Valiant otra vez. Ah, sí, ah, bueno, sí. Bueno, es Valiant. Alguien compró los derechos de Valiant y es Valiant 2.0. Sí. Y aquí están relanzando todos estos héroes de Valiant. Yo lo que les recomendaría es, si pueden, cómprense los originales. Exo Manowar es bueno. Harbinger es excelente. Solar Man of the Atom y Mandos Robot Fighter son los mejores. Okay. Y curiosamente el peor es Shadow Man. ¿Algo más? No, nada más. Perdón, y los ¿cómo se llama esto? Los crossovers, que son Unity, que es el primer crossover de toda la compañía. Okay. Es perfecto. No estoy exagerando, hay una razón excelente por la cual se unen esos personajes. Tienen un cierre perfecto. No, es un crossover como Marvel nunca lo ha podido hacer. Como nadie ha podido hacerlo jamás. Es el mejor crossover que jamás ha salido en mi vida. Se llama Unity. Voy a subir a ver si puedo conseguir al menos las portadas. Sí. Fueron 2 meses de perfección. Y tanto así que en todos los cómics aparecen el día que es. O sea, Unity, día 1. Unity, día 20. Unity, día no sé qué. Y eso aparece en todos los cómics y dentro del cómic que los une. Y de esa manera puedes seguir todos los cómics y saber en qué día estás. Pregunta rápida. Si no has leído nada de eso y lees el puro crossover, ¿lo entiendes? Un poquito difícil. Okay. Más que nada porque el villano es el lado oscuro, entre comillas, de Solar Man of the Atom. Si no sabes qué onda con Solar y cuáles son sus poderes, no vas a entender por qué tiene tantos poderes este otro personaje. Pero ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. De seguro puedes encontrarlos por ahí flotando. Échale un vistazo al número 0 y a ver si te confunde mucho o no te confunde nada. Y de hecho, yo tengo los números sueltos y tengo los TPs. Y honestamente, si puedes conseguir los TPs, de seguro no está por eBay baratones. Sí. Te lo recomiendo muchísimo. Échale un vistazo. ¿Algo más? Nada más. ¿Ya terminamos todo? Faltan... ¿Cuántas preguntas? Faltan una, dos, por acá es un comentario nada más. Pues échate dos o tres preguntas. Échatelos porque estamos muy a tiempo, Muy bien, rápido. Gracias, Bruno Brun dice, gracias al Día del Maestro, me dieron medio día libre, por fin puedo escuchar el mejor programa de cómics en vivo. Muchas gracias, siempre gracias. Abajo de la red, pero no hay nada por escucharlo en vivo. Aprovechando para preguntar a Joy si puede decir el lema de Linterna Verde, sinceramente lo dice genial. Lo digo para cerrar. Cerramos el programa. Por cierto, si me puedes felicitar a Joy debido a que es su día, debido a que es mi maestro, mi mentor del mundo de los cómics. Congratulations, maestro. Sigue esperándonos con tu conocimiento. Muchísimas gracias. Daniel pregunta, tengo una duda. ¿En Avengers vs. X-Men Colossus aparece con el casco de Juggernaut? Sí. Efectivamente, a ver, échatela. Es en palabras cortas. Colossus se hace con el poder de Cytorak, porque Cytorak necesitaba un nuevo avatar para poder liberar el arma también de Lyanna, que estaba en el infierno, y pues él dice, bueno, yo tomo el poder y me convierto en un nuevo Juggernaut, y ahora es un Juggernaut con el poder de Colossus. Wow. ¿Y eso ya no es así? No, ya no. Después de todo lo que pasó... No, espérate, sí. En Avengers, el poder de Juggernaut. Pero después de Avengers contra X-Men, se pelea... Sí, creo que ya no, porque pierde... Cytorak se enoja. Sí, porque... ocupó el cuerpo de Colossus, ¿te acuerdas? Exacto, sí. Ya, ya no es así, pero por un tiempo tuvo los poderes de Juggernaut y por ende usaba el casco también. Ok, Gala dice, saludos, me encanta la música que tienen programada. Tampoco soy muy docta en Star Trek, pero qué padre que inviten a especialistas del tema. De acuerdo, Ricardo Montalbán es un ícono de Star Trek. Respecto a la primera película, no creí que Chris Pine llenara el papel de William Shatner, pero lo logró. Se metió en el personaje, como señala el especialista. Más que un romance, me parece que la amistad, relación entre Kirk y Spock, siento más bien es lo que debería ser la verdadera amistad, como un romance. Bueno, eso del triunvirato tiene sentido porque entre los tres se destrozaban, criticaban, apoyaban, etc. Exacto, de hecho, la relación que tiene Bones McCoy con Kirk es muy parecida a la de Alfred con Batman. Sí. Okay. ¿Algo más? Las últimas preguntas de Amra al Farfet. Dice, hola amigo Joy, saludos y besos a los Nukes. Joy, a ver cuándo tenemos para darte el Shazam que te prometí. Ah, muchas gracias. Sí, ese está ahí. Es un dibujo al estilo C.C. Beck de Captain Marvel que le quedó brillante. Lo subió por Twitter, se lo elogié, me dijo, te lo regalo. Y digo, ¡sí! Gracias. Él ya te dibujó un Batman. Me dibujó un Batman que está precioso. Este creo que ya mejoró su estilo de arte porque le quedó divino. O sea, el de Batman está muy bonito, pero este es igual de bonito, pero se superó a sí mismo. Y entonces es precioso. Se lo puso. Súper lindo. Dibuja padrísimo y es muy buena persona. Lindísima persona, nuestro buen amigo Ambra Alfred. Muy bien, dice, sí, este tie-in de Avengers Assemble está genial. Ya lo de Age of Ultron no se me hace mala historia, pero se me hace muy larga. Deberían aprender de Jim Starlin, él sí sabía escribir historias galácticas extraordinarias. Todas son excelentes. Me parece perfecto. ¿Y qué más? ¿Ya estuvo? ¿Hemos terminado? Hemos terminado. 2 horas y media exactitos. Exacto, sin música. Si le metemos música, vamos a tener 2:40. Lorda creo que me lo deja pasar. Canciones muy chiquititas, como algo de Fobia, que me encanta, la de Microbito, que son 2 minutos. Okay. Damas y caballeros, muchísimas gracias por estar con nosotros. Le doy las gracias a Lyoko por estar con nosotros. Carmix. Gracias. Muchísimas gracias. Y que sigan sintonizando. El Café con Miquero todos los lunes a cualquier hora del día. Pero es perfecto. Niño Rata. Muchísimas gracias una vez más por participar. Y gracias a mi hermano por invitarme. Me parece perfecto. Muchísimas gracias a todos ustedes por escuchar. Le doy las gracias también a, obviamente, a La Covacho, como siempre lo hacemos, al Club de Cómics con Cindy Marvel y Dora Atómica. Muchísimas gracias. Les mando un fuerte Shazam, no muy fuerte, porque me van a sacar acá. Con una linterna verde de volada. Ah, sí. Y rápidamente más les quiero decir una cosa, damas y caballeros, eso es para todos ustedes. In brightest day, in blackest night, no evil shall escape my sight. Let those who worship evil's might beware my power. Green Lantern's light. Muchísimas gracias por escuchar, por compañía. Nos estamos viendo. Adiós. For all the broken hearted, no silent prayer for the faith departed. And I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my she got one on the way. If I'm gonna tell it, then I gotta tell it all. And damn near cried when I got that phone call. I'm so dumb, I don't know what to do but to give part to mine. Better stand tall when they're calling you out. Don't bend, don't break, baby, don't back down. These are my confessions.